Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix y Rul Rey Rata Interestelar. Sí, ¿por qué no? Me gustó ese hoy. Sí. Bienvenidos a todos los que hace poquito descubrieron el Café Comiquero. Y bienvenidos, ¿por qué? ¿Qué? Y perdonen si se hicieron la ilusión de que este era un buen programa. Digo, pues ay, lo intentamos. Tenemos nuestros momentos, pero no son tantos como nos gustaría. No son tantos, pero tal, le hacemos al cuento, ¿no? Pero tenemos la mejor audiencia, eso sí. Y como tenemos la mejor audiencia, pues esta semana tenemos en la primera parte algo que regularmente hacemos, sobre todo cuando sabemos que hay nuevos escuchas, ¿no? Que es el Café Sonidero, que es nuestra versión compacta de una mini jam session, ¿no, carnal? Porque ya las jam sessions ya se ponen más intensas, complicadas. También lo hacemos cuando no sabemos de qué vamos a hablar, así que que esta semana había mucho, esta semana sí había mucho, pero ya lo platicaremos después. Sí. Y más porque va a haber más notas este sábado. Exactamente. Así que también por eso nos lo estamos reservando. Exactamente. Y por supuesto, recuerden, esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y en iVoox, así nos pueden buscar como El Café Comiquero en cualquiera de esos dos servicios. Y el programa lo estamos publicando a través de nuestra red social de preferencia, en la que pues están la mayoría de la gente, que es en Facebook, facebook.com/elcafecomiquero. No se dejen llevar, también lo publicamos a través de Twitter en café-comiquero. Y también en Instagram, de repente hacemos cosas. que es en el Café Comiquero, elcafecomiquero-oficial. Y está nuestro correo electrónico que usaron esta semana. Muchas gracias. Se me hace que el regaño surtió efecto. Yo creo que sí. Perdón. Es elcafecomiquero@hotmail.com. Y sin más que añadir, nos vamos directamente con los comentarios, preguntas, etcétera, de este Café Sonidero. Y muchísimas, en serio, muchísimas gracias por contribuir. Por hacernos la primera parte del programa. Así que venga, carnal, arráncate. Empezamos con Big Mercado. Dice: comenten qué esperan de la Conque. Ya sé que falta mucho, pero el tiempo se va volando. Otra pregunta: ¿han leído el cómic libro de Gabriel de Carlos Miglia y dónde lo podría conseguir? Saludos. Menos del último, no sé. Honestamente no he leído, no me quedó muy claro. Creo que el libro se llama cómic, supongo que es algo así como Understanding Comics o algo así. Probablemente. De Carlos Miglia. No sé, la verdad, te soy honesto, no sé, nunca lo he leído, pero pues vamos a ver, digo, investigaré acerca de la obra de Carlos Meglia, ¿por qué no? Y sobre la Conque, pues, ¿tú qué esperas, carnal? Yo espero ir. Esperamos poder ir. Sí. Y pues ya, a ver. Yo voy con la expectativa de, a ver qué tal está. Obvio, quiero conocer, me encantaría conocer a Stan Lee, ojalá se pudiera. Pero por lo pronto yo sé que sí quiero conocer y quiero pedirle su autógrafo a Amanda Conner, definitivamente. Yo soy como... Ay, era Chuchito el que dijo, bienaventurados los que no esperan nada porque nunca sean decepcionados. ¡Ah, pues eso! Así estoy yo. Así de que venga lo que tenga que venir, ¿no? Exacto, a ver, lo que salga es bueno. Okay. Porque de verdad prefiero no hacerme grandes expectativas. Digo, yo más bien, quizá no expectativas, lo que espero en cuestión de planes sería conocer a Amanda Conner y a Stan Lee. Ah, ok. Y en primer lugar ir. Claro. Para empezar, ¿no? Exactamente. Sí, pues eso. Ok, muchas gracias, Vic. La siguiente es de Jonathan Hernández Moreira. Saludos a Jonathan. Saludos. Saludos desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Solo quiero agradecer el podcast que sin falta realizan con tanto gusto y sin falta cada semana lo escucho al doblar ropa los domingos. ¡Ah, qué onda! Por la noche. Ya entradas en preguntas, cuando hacen reseñas de productos largos como series o libros, al momento de grabar el podcast, ¿tienen sus libretas con notas o se la avientan así solo con su memoria? Depende. Pero sí hay una libretita. Sí. Yo tengo mi libretita de dinosaurios, por cierto. You're talking walking cliché. Sí, lo sé. Pero qué chido. Pero sí tengo una libretita y sí es de dinosaurios. Ahí pongo las notas y demás. Pero depende. Hay por ejemplo ocasiones, sobre todo con las series, en los que de repente ya es como salga, o sea. Uh-huh. O las películas cuando son de estreno, pues normalmente es de la acabamos de ver y las reseñamos. Entonces, quizá lo mucho vamos a buscar datos técnicos, ¿no? Pero sí, que ahí, bueno, ese es un producto mucho más corto. Pero en series a veces incluso de fondo ponemos como que hasta los capítulos, cosas así. Uh-huh. Cuando fue Avatar, por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando fue Avatar sí teníamos ya... Glenn nos prestó acá su librito bien pachón de... Saludos a Glenn, por cierto. Saludos para Glenn Miller, claro. Su librito acá súper pachón de todo el arte de Avatar y demás. También por ahí vinieron varias cosas que pudimos comentar, etcétera. Dos, tres notas que vale la pena. Con ese, sobre todo ese tipo de productos donde estoy emocionalmente involucrado, no, sí le pongo notitas y la fregada porque pues hay puntos que quiero resaltar. Y yo de repente sí anoto algunas cosas cuando, o sea, por ejemplo, hasta dónde queremos llegar con el programa, si es que vamos a tener más de un programa dedicado a esa serie o ese producto, sí, o sea, sí ponemos como que puntos de corte, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Sí, exacto. Pero sí, normalmente es a pura memoria. A pura memoria, sobre todo cuando son estrenos. Muy bien, la siguiente, carnal. La siguiente es de Osvaldo Ponce Hernández. Y dice, saludo, Carmix y Rul. Wherever you are. Hola. Antes que nada, un agradecimiento enorme por la felicitación del otro día. Solamente al planeta, ¿no? Pues gracias. No, pues gracias a ti, Osvaldo. Sin bronca, ¿eh? Acá las preguntas. Por favor, cuenten cómo fue el épico, mágico, musical encuentro entre el Café Comiquero y Chip Zdarsky. Me mangoneó. No es cierto, ¿no? Me tocó... Y no dije y no has que vuelto no. a ser el mismo. Y no dije que no. Y desde ese día no has vuelto a ser la misma rata de siempre. Jamás. Pero es Chip. Chip es amor. Chip es amor para todos. Sí. No, pero ¿cómo es Chip? A ver, platícanos. Chip es bien buena gente. Bien tranquilo, es... Bueno, tranquilo como puede ser Chip. Y ahora entiendo por qué de repente el matrimonio de Matt Fraction y Kelly Sue DeConnick pudieron haber tenido un momento de respiro... En este rato que estuvo aquí en México, ¿no? Sí, claro. Pero es la onda Chip Zdarsky. Es lo que platiqué muy brevemente con él, porque pues como saben que no nos dejan tener entrevistas ni mucho menos. Sí, os digo con toda la amargura posible. Pues como lo único que puedo platicar con él, ¿sabes qué, Chip? Te admiramos mucho, dedicamos dos podcasts, o sea, tenemos un podcast y dedicamos dos episodios a tu trabajo. Y dice, ¿en serio? Y dice, wow, dice, me sentí importante. Así dijo él. Entonces, la verdad, muy amable, muy sonriente con sus fans. A todo dar, o sea, Chip es amor. Sí, de verdad es que sí, Chip es amor. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿ustedes conocieron los libros de A Song of Ice and Fire antes de que existiera la serie? Ah, ¿sí? Claro, sí, somos yo los conocía antes de que fueran populares, ¿no? ¿Cómo fue su primer acercamiento a la obra más famosa de George R. Martin? Pues no, la verdad es que primero vi la serie. ¿Pero sabes cómo llegamos a la serie? Cuéntales cómo llegamos a la serie. O al menos yo. A través de la música. Ah, claro, eso sí, cierto. Sí. Tienes toda la razón. Vimos, creo que los promos de Game of Thrones o sea, que iba a salir en HBO, lo pasaban mucho en un centro comercial, que era La Cúspide. No sé si te acuerdas de ese, que ponían unos espectaculares y de repente en unas pantallas ponían ahí unos videitos que decían Game of Thrones por HBO. Y ya, no sabía yo más. Y un día tú de repente encontraste un video. De E-Rock. No fue de E-Rock. Sí, fue de E-Rock. No. Sí, totalmente. No, eso vino mucho después, sí. No, encontraste un video donde alguien, y no me acuerdo quién, tocaba a al piano o al arpa o al... Lara y Taylor, Taylor Davis. Uh-huh. Tocaban el tema de Game of Thrones y dijimos, ¿qué es esto? Está increíble. Se escucha de pelos. A ver, vamos a ver la serie. Ok. ¿Llenos aquí? Llenos aquí. Eso sí, vimos la primera temporada completa. Completita. Y con mucho frío. La vimos en un diciembre, ¿no? Sí, fue uno de los años más fríos en México en mucho tiempo. Y vemos el muro y a Jon Snow. Estábamos acá involucrados. Now our watch begin y todo, güey, ¿no? Bueno, pero vimos la primera temporada y fuimos comprando los libros. Sí. Para el punto que llegó, cuando llegó la segunda temporada ya habíamos leído todos. Sí. Y ya habíamos visto lo que iba a pasar y ya habíamos botado ahí el tercer libro por la ventana en algún momento. Lo recogimos cuando se muere Joffrey. Ajá. Entonces, ok, sí. Pero sí, o sea, conocimos primero la serie, pero terminamos primero los libros. Sí, exactamente. Pues sí, así fue. En Our Watch Begins. O continúa para ver a qué hora se le ocurre, ¿no? Pero bueno. Ya no me hago ilusiones, la verdad. Dice... Un día de estos regresará a la sección... ¡Ay! Análisis del mercado del café con mi cara. Sí. Denlo por seguro, siempre y cuando me acuerde. Pero sí, lo haremos. Es importante también a veces, ¿eh? Sí. Es que la verdad es que a veces hay muchas cosas y se me olvida. Pero sí, me gusta hacer eso, de hecho. Dice, ¿algún día habrá especial de Rick and Morty? Dica, a ver. Sí, claro que va a ser. Okay. Ya está Netflix. Ya está la temporada 1 y 2, porque está en Halo. Y los primeros 3. Dos episodios, no manches. Hacía mucho que no me reía así con una serie nueva, ¿eh? Sí. Digo, BoJack Horseman, pues me gustó, sí está padre, pero o Archer también, pero no me llegó como Rick and Morty, ¿eh? Me gustó más Archer que BoJack Horseman. Que por cierto ya va a acabar Archer, ya sabemos que va a terminar. Sí, ya también. Lo que pasa es que BoJack Horseman como que es más de un ambiente que no nos pega tanto. Exacto. O sea, pues es una celebridad ya acabadona, etcétera. No lo vemos tan no nos pega tanto a nosotros. Archer más o menos sí, porque pues es todo los tropos de los agentes secretos. Y aparte tiene un humor fantástico. Y Rick and Morty, o sea... Son el Doc Brown y Marty McFly a la mala onda. A la muy mala onda. Ay, así que pues nos habla mucho más a nosotros. Por eso es que me gusta mucho. Sí, pero sí, claro que tiene que haber. Sí, de hecho. Y dice, y que tengan excelente noche, pues gracias a ti, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Y nos vamos con la siguiente pregunta, el siguiente comentario, que es de Hugo Pichiro Peralta. Pichirilo Peralta. Saludos a Hugo. Saludos. Creo, nunca nos había escrito, creo, pero saludos, Hugo. Yo solo quisiera saber por qué son tan geniales. Ay, por favor, que nos haces. De veras que sí, porque no lo somos. Mi mamá dice que soy genial, pero sé que no. Dice, en verdad, solo una eminencia. Gracias, creo. No, el que sí sabe mucho es mi hermano. Yo me cuelgo de su fama y cuando la empiezo a regar mucho me callo. Esa es mi estrategia, ¿eh? Seguro. Ah, sí. Honestamente no, pero bueno. Dice, solo me dicen lo que hacen. Empecé a escuchar en el episodio 120. O algo así. Espero que haya sido muy bueno. Dice, o algo así. Y desde entonces quedé enganchado. Ay, pues muchas gracias. Y otra cosita más. ¿Han hecho algún programa donde hablen de The Walking Dead? Sí, más o menos. Todavía no estabas. Lo hice con Dania Loza. Saludos a Dania, nuestra buena amiga Dania, hasta allá, hasta León, Guanajuato. Sí, de alguna manera, esa vez que Dania me acompañó cuando tenía invitados que de repente interactuaban conmigo para que no me oyera tan lame como en los primeros dos o tres episodios del Café Comiquero. Y antes de que te quedara ya de fijo como debe de ser, Dania me acompañó en ese episodio y hablamos sobre The Walking Dead, la serie básicamente, y algunas cosas sobre el cómic. Nunca hemos hablado propiamente del cómic, ¿eh? No, del cómic no. Posteriormente tuvimos un videoblog. ¿Fallido? Fallido. ¿Por qué falló? Porque la verdad la serie me aburrió. Sí. O sea, ya no daban ganas de seguirle ni viéndola. Sí, ese es el problema. O sea, de verdad. El cómic está padrísimo. Pero la serie de televisión, tenemos un videoblog de Blogging Dead, se llamaba. Pero sí, de repente hubo un momento en el que dije, mi hermano, ¿sabes qué? Esto es una monserga, porque hasta ver los capítulos se me hace pesado. Sí. Y dijimos, no, ya. Ya, porque también, o sea, el chiste de hacer eso también es divertirse. Y cuando la serie ya no me divirtió, pues ya no, gracias. Sí, el cómic sigue siendo increíble, déjame decirte, ¿eh? Hasta ahorita dices, ok. Es lo que tiene el señor Kirkman, uh-huh. Se la sabe. Sí, pero quizá algún día podamos hacer algo sobre el cómic, fíjate. Quizá el primer ómnibus. Sí, porque ya van dos, ¿no? Tres, ¿verdad? Ya casi va a pasarle el 3. ¿Eh? Sí, ya está pronto. Dice, Hugo... Ah, sí, porque estuve buscando en su largo repertorio y no me pareció ver nada. Y seguramente es porque ese episodio creo que ya no está tan disponible. Pero está en iVoox. En iVoox o en Archive, pero sí en iTunes no. Lo voy a buscar para postearlo para aquí, para que vean cuál es. Dice, si no lo han hecho, me gustaría escucharlo. Un cómic versus serie, o más bien dicho, original contra adaptación. ¿Mm? Es que no hace mucho sentido. ¿Cómo decirlo? Original contra adaptación podría ser como que la primera temporada. Sí, exacto. Y ya, porque todo lo demás ya es bien. Quizá la 2. Lo estiras mucho, ¿eh? Pues quizá la 1 y 2 contra el Omnibus. Puede que, sí, ándale, sí. Eso sí se puede. Eso ya, sí, estaría. Ya lo demás, ya, como que no tanto. Podría ser algo así, fíjate. Creo que sí. Estaría padre. Excepto La Granja. Pero bueno. Ah, sí. Dice, sé que no son gran fanáticos de la serie de TV, pero vamos, se han torturado viendo las cintas de DC, del DLC Universe. Ya sabemos por qué. Creo que esto sería algo menos tortuoso. Un saludo. Sí, cierto. Eso sí, es un gran punto ahí. Gran punto. Sí. Si nos aventamos las de DC. Las del DLC Universe. Se hacen 6 meses de mi vida ahí, pero bueno. Ok. Fine. Ok, sold. Buena idea, Diego. Sí. El siguiente comentario es de José Luis Bañuelos González y dice, les hace falta dar un update de Lazarus. Soluciones totales. Es muy cierto. Hay que hacerlo. Bueno, para empezar, me hace falta leer Lazarus. Leíste, creo que yo lo reseñé, ¿no? En un quick shot. Exactamente. Pero tienes que leer Lazarus. Sí, porque mi hermano lo reseñó los primeros 3 numeritos, creo. ¿Sí? 4 números, algo así. No estaría nada mal. El señor Greg Rucka, bien. En Greg Rucka y Trust. Sí. No, sí. Vea, me late. Sold. Otro. Mira. Ok. Jorge Dolores, mándame saludos. Saludos, Jorge. Sin bronca. Pues me echo el siguiente. Sí. Tonatiu Foley dice, saludos muchachos. Hacen un gran trabajo y cada semana espero el podcast. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, una pregunta. ¿Saben si hay algo que continúe la historia del videojuego Darksiders? ¿Algún guión o que completa la historia? Gracias atentamente, Tonatiu Directa. La verdad no. Creo que no hay nada. Saludos, Tonatiu. Creo que no hay nada que lo continúe todavía. Yo hasta donde sé, todavía no. Y es que también, pues, creo que la idea es que haya más productos, pero por el momento no hay algo que lo continúe propiamente. Me imagino que hay como que libritos paralelos o libros de arte. No es muy seguro, pero no creo que a continuación directa creo que no, ¿eh? No sé. Yo no sé, no lo creo. Atom Dera, saludos a Atom. Dice, genial, café sonidero. Antes que todo, saludos Carnex y Rul Ratus Norvegicus. Órale. Voy a buscar qué significa eso porque soy asombroso. Ahora sí, mis comentarios. ¿Ya empezaron a ver Luke Cage? Acá mi carnal sí. Simona la Cacariza, está padre, ¿eh? La verdad que está bueno. Dice, me parece una serie muy entretenida y con un gran homenaje a la cultura negra y al Blaxploitation. Aunque adolece de exceso de capítulos, como todas las series de Marvel en Netflix. Sí, definitivamente sí. En general me gustó mucho. Pues yo no lo he empezado a ver, o sea, porque me hacía falta ver más Flash. Ya empezó a salir Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y Supergirl, entonces pues... Te falta tiempo. Me falta tiempo porque me hacía falta ver más Flash. Ya extrañaba el Flarrowverse, la verdad. Ya, para mí es como si lo acabara de ver ayer. Qué menso eres. Bueno, dice, segundo, es genial saber que los cómics de Avatar serán publicados en México. Hey. Es más genial para mí que los voy a traducir, pero bueno. Exacto. Dice, no sé si ya vi. ¿Qué más? Ya faltaba esta franquicia. Ya faltaba esta franquicia en el saturado medio de licencias. Pues sí. Eso es cierto. Esperamos que funcione. O sea, por favorcito, ayúdenos a que funcione Avatar. Ya va a salir Korra. Queremos ver esos cómics de Korra aquí también. Bueno. Eventualmente va a salir Korra en 6 meses. Junio. O 7 meses. 8 meses. Pero bueno. En junio. Pero en fin. Dice, por último, no sé si ya vieron la serie de Black Mirror, está en Netflix. Si es así, ¿qué les pareció? Si no, véanla, creo que les gustará. ¿Podrían dar alguna? Pues no la vi. Fíjate que vi por ahí una imagen que pusieron de Black Mirror y dicen que está muy, muy buena, ¿eh? Ok. Hay que verla. Si está en Netflix, Verla. Sí. Netflix no nos paga nada, pero pues deberían, ¿no? Deberían de pagar, porque les estamos dando negocio de gratis. Ya de perder la suscripción, ¿no? Pero bueno. Oigan, pues, acá. Dice, ¿podrían dar alguna recomendación de libros y cómics de ciencia ficción raritos? Ahorita no tengo libros, pero tengo una película buena de ciencia ficción. A ver, venga. Melancolía. Ah, caray, ¿cuál es? Es una película con Kristen Dunst como protagonista. ¿En serio? Y es acerca del maldito fin del mundo. Again, nothing. Pero a través de, pero vista a través de una persona, pero Kristen nos interpreta una En el día de su boda se va a acabar el mundo. Ah, oh, ok. Y es bastante entretenida, interesante. Si les doy el plot, les arruino un poco la sorpresa. Está en Netflix, creo. Ah, creo, ¿sí? Que está en Netflix. En Netflix buscan así Melancolía, o Melancolía con CH. Ah, ok. Esa es una gran historia de ciencia ficción. Yo, mira, hablando de películas, yo les recomendaría una que es también como medio una comedia romántica, pero es boba, sí, pero está padre el tema. Y me recordó a un videojuego que juegas, que decía, la película se llama, Mi Novio Atómico, que es con Brendan Fraser, aunque no lo creas, y con esta, de Los Ángeles de Charlie, la que no es Cameron Díaz, sino es Lucy Liu, es esta, la niña que sale en E.T., santo Dios. Ella. El ángel Drew de Charlie, Barrymore. Drew Barrymore. Es precisamente una historia de ciencia ficción por el hecho de que hay un papá de una familia de los años 50 o 60, cosas así. ¿Fallout? Sí, que cree que va a haber, que es Christopher Walken, creo que el papá, ahora que no recuerdo. Okay. Que está convencido que va a haber un holocausto nuclear. Y se encierra junto con su hija, su esposa y su bebé, o su bebé nonato, todavía no me acuerdo bien. Y el bebé crece toda la vida dentro de un ambiente controlado donde todo el tiempo se detuvo para él. Todo es como en los 50, pero él creció en el seno de una familia amorosa al estilo Norman Rockwell. Y se enfrenta al mundo de los años 90, donde hay grunge, donde hay tantos momentos muy cómicos. Digo, Brendan Fraser no es, me cae que no es el mejor actor del mundo, pero honestamente es una muy muy divertida película de ciencia ficción. Okay. Échale un ojo a esa, Mi Novio Atómico se llama. Ahorita que me acordé de cómics. ¿Cómo se llama? The Cluster. No, algo así, búscalo de Boom Cluster. Boom Cluster. Uh-huh. Ah, está padre, ¿eh? ¿Sí? Es de colonización de mundos extraños y llega la raza humana y es una historia de colonización fea porque llega la raza humana a colonizar el planeta y para eso tenemos que tronarnos a los nativos. Está padre. Ah, aprovechando el comercial, ciencia ficción rarita, lean Ray. Sí, está bien rarito. Sí, si les gusta bien, más bien. Y si dura les, y pura, Si les gusta más bien el cyberpunk, chistoso. Sí, exacto. Leanlo, de veras, iría más por ahí. De menos por el arte, ¿eh? O sea, el guion es excelente, es de Matt King, pero el arte de Clayton Crane, wow, rocks. Eso sí. Dice, ya para despedirme, muchas gracias por hacer de este mundo y los trayectos en el metro algo extraño, manténgala así bien. Para eso sí servimos, me cae. La siguiente, carnal. Es de José Luis Bañuelos González otra vez. Mira, me tocó dos veces. Dice, y no podía pasar de reiterar la necesidad de hablar de Usagi Yojimbo. Eso sí, si no lo han leído, háganse ese favor. Pues sí, Si nunca has hablado de Usagi, estaría padre, sí. Stan Sakai y Usagi Yojimbo son la onda. Va. Javier Asensio, Javier, por cierto, que te regaló tu amonite. Aquí está mi amonite. 100 millones de años de antigüedad esta cosa. Bien. No, es la mera onda. Pues me he hecho, como fue cortito la anterior, pues me he hecho también este. Dice, sonido comiquero, más o menos. Paso a saludar, agradecer por su excelente programa. Y ya se enteraron que el título Batwoman regresa, ¿sí? En 2007, ahora con Margaret Bennett. Sí, ya lo vi. Sí, órale. Sí. Es más una muy buena idea. Digo, Margaret Bennett escribe una excelente Batwoman en los años 40. 40, cazando nazis. Exactamente. A ver qué hace con la Batwoman actual. Eso va a estar padre, ¿eh? Y la señorita Margaret Bennett ya sabemos que sí tiene. Es pachona y no. Es pachona, ¿ya pero ¿ya viste no. Insects? Ya, le voy en el número 4. ¡Ay, caray! Por eso digo, es pachona y no. Y no a la vez, sí. Sí, no, pero es adorable. Entonces, sí, por supuesto que hay que leer Batwoman. Yo de verdad no sabía. Imagínate, Greg, ¿qué buenos escritores has tenido de Batwoman? Greg Rucka, Margaret Bennett, J.H. Williams III. Ese fue el artista, pero... Y también fue escritor. Sí, es cierto, que dicen que no lo fue mal, por cierto. Bien. Mira nada más. Le han cuidado mucho ese personaje. Sí. Muy chido. Qué bueno. La siguiente, carnal. Se toca a ti. Ah, sí, me toca a mí. Vlad Corbux Jaso Ponce. Saludos a Vlad. Saludos. Y como siempre, felicidades por su genial programa que semana a semana me hace más amena las mañanas. Mi pregunta es para el buen Carnex. Okay. Y aunque a Rul no le agrade, es sobre Metal para Elfos. No. Metal para Elfos Rules, carnal. No. Ay, Totally Thoughts. Bueno, dice, ¿qué vocalista en lo personal prefieres de Nightwish? Ah, eso es bien fácil. No puedo negarlo, es Tarja Turunen, que es la primera vocalista de Nightwish. Es la mejor vocalmente hablando. Sin embargo, a la que yo vi en persona y que siento que es muy competente y hace las cosas muy bien, y sobre todo es mucho mejor que Annette Olson, es evidentemente Floor Jansen. Floor Jansen es increíble, también tiene una excelente voz, y verla en vivo es todo un espectáculo. O sea, es la onda Floor Jansen. Dice, ¿cuál sería tu canción favorita? ¡Wow! Yo creo que tendría que decirte una de cada etapa, porque las tres son muy diferentes. De la etapa con Tarja, yo creo que definitivamente sería Bless the Child, es excelente canción. De la etapa de Annette es Scartail, que es una onda tipo Coraline, El extraño mundo de Jack, cosas así en música, es una excelente rola. Y pues de la etapa con Floor Jansen, o sea, del único disco que hay ahorita con Floor Jansen, además de un en vivo que hay, la que más me gusta es la de déjame ver cómo se llama. Es que la escucho muchísimo, pero no recuerdo ahorita el nombre. George is an Empty Hope. Así se llama. George is an Empty Hope. Es que la escucho mucho, pero no recuerdo. Como nunca veo los títulos. George is an Empty Hope se me hace la mejor canción donde se luce Floor Jansen con su voz. Así. Dice, ¿y la que no te agrada? Ah, eso es bien fácil. Todas las que... A lo mejor es muy mal onda de mi parte, pero todas las que no entiendo. O sea, porque cuando cantan en finlandés, no sé si sea un idioma. O sea, no sé cómo se llama el idioma que hablan en Finlandia. No son malas, me queda claro, pero no les entiendo nada. Entonces, honestamente, no me llega. Pero bueno. Ok. Pero sí, no, gracias por dejarme hablar de Metal para Elfos. Ya que... Venga, la siguiente. Es de Diego de la Cruz. Dice, ¿algún día especial de Full Metal Alchemist? Ah, mira. ¿Por qué no? Dice, ¿y cuál de las dos prefieren? Lo que pasa es que fíjate que hubo dos series. La que vimos. Y hubo una serie de ovas, o una serie más corta, que se llamó Full Metal Alchemist Brotherhood, que es más apegada al manga, según esto. Ah, esa no la vi. Es que yo no la vi. Yo nada más vi la original y la última. Y la película esa de The Conqueror of Shambhala, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Buena película, buena serie, buen cierre. Sí, estaría bueno, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Sí, valdría la pena. Ok, salt. La siguiente es de Brandon Dorden. Saludos a Brandon. Y creo que me toca a mí. Dice, queridos Carmex y Rul Rey, Rata Interestelar, mira, latino el día de hoy. Mi pregunta es, ¿cuándo demonios van a hablar de Avengers, los seres más poderosos del planeta? Se me ocurre una idea para hablar de Avengers, pero te lo voy a platicar después. Okay. Pero sí, creo que estaría chido. La voy a rechazar. Y haremos otra cosa de Avengers. Ya es otra cosa, conforme no es cierto, de verdad, no os contengo ni idea, pero bueno. Dice, y también quería preguntarles y o proponerles algo para las 200 tazas del café. No, espérame. Oye, sí, es cierto, ya mero viene. Casi llega el programa 200 y no sabemos ni qué vamos a hacer. Pero bueno, si algún programa en vivo o alguna convivencia con la rata ancestral, que es tan mística esperar que se aparece cada 2000 años y que nadie nunca ha visto en Facebook y o la realidad. Sí existe. Aquí está. Hasta se oye. Eso duele, dude. Eso duele. Es demasiado cerca la realidad como para ser cómodo, ¿eh? Duele. It's hurtful. I'm wounded even. Pero bueno. Sí, o sea, Scott Pilgrim, ¿no? Claro. En fin. Pues no sé. A ver, ¿qué se nos ocurre? Pero sí, que es algo especial. Sí, definitivamente. Digo, 200 programas ya soy sí, sabroso. Sí, ¿no? Claro. Pero sí me sentí atacado. En fin. Sí, eso es todo. Seguiremos informando. Joaquín, regresamos cámaras y micrófonos a la cabina del café con mi Qué Rock. Bien. Gracias, Brandon. Cabina, digamos. No, sí, pues sí hay que pensar algo padre, ¿eh? Sí. Para los... A ver si alguien nos quisiera dar asilo y hacemos algo en vivo, pero no sé. Así, no, sáquense de aquí, ¿no? Largo se cierra, ¿no? No admitimos vagos. Ese es el único problema, ¿no? Que nos van a decir, no, aquí no. Aquí no, joven, no admitimos vagos. Sí. Lo intentaremos, a ver. A ustedes los van a dejar pasar, nosotros tal vez no. A lo mejor ya ustedes ya van a estar adentro porque se ven como gente decente. Llegamos, nosotros no nos van a dejar pasar, entonces puede haber un problema. Tú sácate. Sí. Oiga, pero ya venimos a salir. No, sáquense. Que parece rata se va. Cúscale, ¿no? Cúscale. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Ok. Muy bien. J. José Galindo Olvera, saludos al buen Hellspawn. Saludos, por cierto, ellos acaban de cumplir 200 programas. En Crónicas del Multiverso acaba de ser su programa número 200 hace unos días. Crónicas del Multiverso, que se compone básicamente de exforistas del antiguo foro de Comic Castle. Ah, mira nada más. Entre ellos mi buen amigo Hellspawn, alias más bien José Galindo Olvera, alias Hellspawn. Dice, señor Don Carmix, ¿puede poner la de Unjustice for All? Programa equivocado. Pues, sí para la otra, porque sí para la otra, porque tenemos tenemos algo acá que pachón, poner. Sí, pero para la otra sí. Bien todos, mi buen Hellspawn. Te toca también la otra de Brandon. Otra de Brandon Dorden. Dice, ¿qué onda, Brandon? Dice, bueno, recomendación. Casi les estoy ordenando que vean El Día de la Bestia. Tenemos pendiente esa. De Alex de la Iglesia. Esa, y aunque sé que odian a Jack Black, les recomiendo The Peak of Destiny. Y creo que es todo. Atentamente, el fan número 3 del Café con Micro. Creo que ya hay otros mega fans del café. Yo. Pues, ay, aquí están los dos primeros. Si no me echo porras, ¿quién? Bien, ¿no? El Día de la Bestia, acuérdate. Día de la Bestia. Cada que te veo me acordé del Día de la Bestia. Ok. Íbamos también. Y tenía que salir con mis tonterías, ¿no? A ver. Ok. Moving on, vas. Moving on. El siguiente es de Enrique Hernández y dice, hola, Carmex y un ratón cajeta. What? Se oye raro, pero así es como se escucha a la primera instancia el nombre del protagonista de Assassin's Creed 3. Tengo que buscarlo. Ok. Ok. Ok. Me da mucha risa. Eso es como tu pollillo, ¿no? Ah, no, ese es Barney, ¿no? Ese es Barney, no te saco. Hola, amiguito. Mira, te va mi invitación de Barney. Hola, amiguito. Hijo, de veras, el día que... No, ya no existe Barney, pero... Gracias a Dios, ¿no? Si algún día quieren revivirlo, ya hay voz, ¿eh? Ya hay traje aquí. Mejor no quieren escuchar mi versión de Marley, el dinosaurio verde, no, ¿verdad? No lo pidan. No les conviene. Tampoco pidan la de Yoda, es mal. No. Ok, va. En fin, dice. Back to the question. El comentario. Okay. No me pierdo su programa desde hace casi 2 años, que hago. ¿Por qué? El primer programa que escuché de ustedes fue el de Wonder Woman de Azzarello y Chen. Ahora, ya tienes 2 años de ese. Y hasta la fecha me he escuchado casi todos, salvo los malos, ¿no? Espero que eso no. Mis preguntas son, ¿ya leyeron Trees de Warren Ellis y Jason Howard? Ah, roquea de aquí a la eternidad, muy bueno Trees, ¿eh? Sí, ya está el primer TP, ahí en... Ah, mira. Panini hizo números sueltos y sacó el primer, y lo recopiló en TP. Está creepy, ¿eh? Bien creepy. Y la sola idea de dónde salió la... O sea, ¿de cómo se le ocurrió a la enferma mente de Warren Ellis hacer la historia? Esa, también no está creepy, ¿no? Dice, señor, deje de atormentar insectos. Sí, básicamente. Bueno. Increíble, gran cómic, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué les digo? Ya lo hemos hablado de él, pero... compren, o sea, neta, ahorita está a buen precio, cómprenlo. No hay portadas variantes. No, es lo que hay, es una gran historia. Pachón. Dice, precisamente dice, me parece una muy buena historia, es algo oscura y densa, y abarca cierta crítica política y social, muy al estilo de Ellis. Además de que los personajes son buenos. Espero que si no lo han leído, le den una oportunidad, y si pueden, a ver si pronto la pueden reseñar, eso sí me gustaría. Ah, sí, deberíamos hacer un especial del arbolito. De los arbolitos. Ahí ponen la vida. No, ¿verdad? Vamos a poner el arbolito del café con Trees. Ah, mira. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! Pero bueno. Ok. Dice también, y mi última pregunta. Dice, yo vivo en Guadalajara y espero la oportunidad de conocer a Josh R. Martin. Jorgito Martín para los cuates. Sí. Y ojalá se pueda que los fans hablemos un poco con él. Tengo planeado hacerle un par de preguntas, pero ¿ustedes qué le preguntarían a Jorgito? Que no sé la fecha de su nuevo libro, porque creo que ni él se la sabe. No se la sabe. No. Porque no hay. Porque no hay. Definitivamente no la hay. ¿Qué le preguntaría? Es interesante, ¿eh? Híjole, tendría que preparar algo padre, porque no tengo que hacerle el tipo de pregunta de ¿y cómo se inspira? No sé, tendría que ser algo. Yo le pediría una donación para algún refugio del lobo gris mexicano, al que le encantan los lobos y el lobo gris que está tan en peligro de extinción. Sí, pues, estaría padre. Échanos una lana, ¿no? Buen detalle, sería muy buen detalle. Yo más bien que le preguntaría si en algún momento ha pensado en adaptar otras de sus obras a otros medios. Entre ellos, por ejemplo, Wildcards. ¿Y qué le gustaría ver de Wildcards? Aunque no toda es de él, evidentemente. Sí, claro. Ok. Dice, gracias y sigan manteniendo un mundo extraño. No, saludos desde Guanatos. Pues saludos hasta Guanatos. Saludos hasta Guanatos, Enrique. Muchísimas gracias. La siguiente, carnal, es de... De Ulises Ayala. Dice, antes que nada, quiero felicitarlos por el excelente podcast que nos dan cada semana. Ah, muchas gracias. Dice, ahora una pregunta. ¿Qué opinan de que Universal Cable Productions adquirió los derechos de The Wildcards? Ah, mira. Ok. Ah. Para llevarlo a la TV. Ah, pues qué buena noticia. Olvidar mi pregunta para George R. Martin, Enrique. Ya me respondieron. Muchas gracias. Ahorita voy a empezar otra. Ok. Ah, pues qué chido. Qué bueno. Es una gran historia Wildcards. Literal, es una gran... No solamente que sea buena. Es enorme el mundo que hay el de Wildcards. Sí. Es todo un universo superheroico, pero en prosa. Es una chulada leer Wildcards. Tú me regalaste dos libros de Wildcards, por cierto. Sí. Está increíble. No esperaría una adaptación literal. Sería muy difícil, sobre todo porque las historias no son lineales en el universo de Wildcards, pero yo esperaría una adaptación, pues digamos, decente y respetuosa de la idea original, ¿eh? Vientos. De las nieblas Terrigen. Básicamente. Básicamente. ¿Saben cómo fue la onda esa de Infinity y sus nieblas Terrigen? La creación de los Inhumans que apestan de aquí a la eternidad porque no son los X-Men. Básicamente es lo mismo con Wildcards. O sea, Wildcards lo hizo antes, gracias. Sí, nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Por cierto, arriba los mutantes. Inhumans, ¿esos qué? Exactamente. Saludos y gracias a todos, dice Ulises. Y pues, saludos, Ulises. Luego, Max Power, hace mucho que no escribía Max Power, ¿eh? Sí, mucho no escribía Max Power. Dice, hola Carmix y Rul, Rata Interestelaris Rex, también ese es un buen apodo, ¿eh? Sí, sí. Un gran saludo y les comento que Dark Horse ya publicó 5 tomos ómnibus de Astro Boy. Qué bien, ya son 5 y son unos tabiques. Ya vi uno, ¿eh? Sí, es un tabicote. Ya son 5 de esos, bien. Si no están tan caros, ¿eh? Son como 340 pesos, algo así. Más o menos. Y en Amazon están más baratos. Y están buenos, supongo que están buenos. También les comento que Viz sí publicó completo el manga de las aventuras de Fly. Fueron 37 tomos. Uf. Me hice de ellos cuando empezaron a rematar todo, cuando quebró la literatura en la promoción de 3x1. 3x1. Y en esa ocasión también aproveché y compré Monster, que es el mismo autor de 20th Century Boys. ¿Publicaron Monster aquí? Está. Mira qué buen rollo. Por último, al inicio de esos descuentos, sus tomos de cómic que ahora son de colección, también los vendieron a precio de portada y descuento. Así fue como conseguí La Broma Mortal y los 4 tomos de La Caída del Murciélago, súper baratos. Siguen manteniendo el mundo extraño, órale. También te acuerdas que lo comentamos cuando hablamos de Batman Blanco y Negro, que estaban a 20 pesos. Sí. Y eran de las ya lo dijimos, son de las mejores historias que hay de Batman, ¿no? Mala onda. Mira, qué muy buenos datos, Max. Muchas gracias. Muchas gracias. 7 tomos de Fly. Wow. Hijo, se me hicieron eternos, pero bueno. Hiram Abby. Saludos. Vengo escuchando el podcast desde hace rato. Ya terminé de oírlos todos. Hoy. Okay. Y los reescucho mientras sale el nuevo. Mi pregunta: ¿qué tan larga es su pila por leer y que tienen ahí? ¡Uy! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! No, pues está ¿entre cañón. Libros y cómics? No, pues está cañón. Sí. Tengo pendiente uno de los libros de Wildcards que me regalaste. Tengo pendiente un libro de Harry Potter, pero no de la saga principal, sino el de historias del bardo, o sea, lo que leía Hermione Granger. Tengo por ahí un libro sobre vampiros que me regaló mi esposa que no he leído. Tengo en cuestión de cómics que tengo por ahí que no he leído. Bueno. Tengo ese de Ex Máquina de Brian K. Vaughan que no he abierto. Sigue en su empaque original, sí. No lo he abierto, maldita sea. Así se va a quedar. No he leído todavía lo empecé a leer y no seguí el de Cabinet of Curiosities de Del Toro, fíjate. No lo he leído todavía. Ah, y tengo pendiente la mitad del de la segunda parte de de King Killer Chronicles, ¿cómo se llama? Wise Man's Fear. Wise Man's Fear. Tengo pendiente ese todavía la mitad. Sí, hay mucho por leer todavía, qué bueno. Yo tengo un montón de libros de... No son o sea, de libros de no ficción. De ahí los tengo arrumbados, tengo un resto que leer. Y otras cosas del café que, pues bueno, no les podemos decir porque ya se vienen programas. Uh-huh. Y no lo he conseguido por desidia, pero pues a ver cuándo me hago del nuevo tomo de Avatar. Ah, del 13, ¿no? Sí, de North and South. North and South. Parte 1. Yo tengo que leer ese. Digo, a fuerza. Sí, así, entonces sí, ok. Pero sí, ahorita está todo eso ahí un poquito pendiente, pero llegaremos, ¿no? Dice, a mí de repente se me juntan hasta 20 cómics más libros y siguen saliendo cada vez más, sí, de veras, ¿eh? Ese es el problema, exactamente. No se agota. Dice, sin contar lo que quiero releer, eso también es otro tema, porque de repente es de, ay, mejor agarro mi libro de pobre que me hace feliz, ¿no? Como Jurassic Park, ¿no? Exactamente. O leo Sandman otra vez, porque pues es Sandman, ¿no? Dice, deberían hacer un streaming en tiempo real, a ver qué tal sale, es un buen reto. A ver cómo sale, ¿eh? Dice, sigan con el buen trabajo, acá lo seguiremos escuchando. Postdata, ¿se les ha ocurrido armar algo, algo tipo Patreon? Si queremos escuchar reseñas de cosas nuevas, podemos contribuir. Digo, si tenemos para comprar cómics, bien podríamos destinar algo de dinero, en mi opinión. ¡Denos dinero! Más que eso, estamos tratando de vendernos al mejor, al postor. Ya no digamos al mejor. ¿Alguien quiere? Whistle out. Mala onda, les promocionamos acá lo que gusten, ¿eh? Así sean productos malos, no hay bronca, no hay bronca. Que son malos, nocivos para la salud, no importa, saben ricos, o sea. Ándale, sí, sí, lo recomendamos, ¿por qué no? Pero bueno, no sé. Solo tienen asbesto, pero de ahí en fuera no pasa nada. Tiene rondanas de metal en lugar de cereal. Prostito. Eso sí. En fin. Pues no sé, nunca he pensado en un Patreon, pero... A ver si algún día se nos ocurre algo. Ok, venga. El siguiente es de Javier Robles y dice... ¡Saludos! Hace poco más de un año empecé a rastrear podcast de cómics y el único mexicano que sigo fielmente es el suyo. Ah, muchas gracias. Por cierto, esta sería mi pregunta... ¿Siguen fielmente algún podcast friki mexicano o extranjero? A mí me gusta un español llamado Freaky Town. Saludos a los canales fantásticos que tienen sus poderes semanalmente, ¿no? Bien. Pues religiosamente, pues sí, siempre que sale es el de... Ay. ¿Cómo se llamaba el cuate que hacía Sketched? Ay, no me acuerdo. Bueno, él es... Ese lo seguía religiosamente. Ahorita ya no ha salido. ¿Cuál otro por ahí escucho? Joe Kittens tiene uno, pero no sale muy seguido, que digamos, pero cuando sale lo escucho. Tengo ahí, o sea, me escribe su feedback pues, cuando sale. Yo un tiempo escuché el de Chris Sims y me aburrió, la verdad. Sí, jamás lo he escuchado. Bueno, cuando saca su Plopcast, el de Comic Book Girl 19, para mí es imperdible, o sea... de grande quiero ser como ella. Y todo lo que haga Comic Book Argentina, aunque es más de YouTube que de podcast, pero tiene muy muy buenos reviews, muy buenas reseñas. Y nacionales, pues honestamente no sigo religiosamente uno en particular. Depende del tema que me interese. De repente escucho La Cueva del Nerd, Destripando, Los Hijos de la Medianoche, saludos por cierto, a todos ellos. Sí, de repente. Exacto, pero es como que cuando vemos un tema que nos va interesando, ¿no? Sí, Comicase, por supuesto. Eso sí. Saludos a Comicase, que de repente nos invita a participar. El Friki Podcast. Entonces. Pero también como que depende mucho del tema, pero sí. Así es. Pues sí. Ahí está. ¿Qué más? Ok, el siguiente es de Sergio Peralta Salazar. Venga, carnal. No, te toca. Sí. Dice, hola y muchos saludos a Carmix y Rul Ratástico. ¡Ratástico! Me gusta ese también, Ya se lo dije a Carmix en la mole, pero ¿qué le parecería a Rul Ratástico un especial de Dragon Ball? Ya casi 200 programas se merece uno. No creo que pudiera ser un así como que... Así como hacemos lo que es para Avatar, pero creo que como que los mejores momentos de Dragon Ball, Dragon Ball Z. De Dragon Ball es más sencillo. Sí. Porque es una serie mucho más... Ligera. Ligera y pachón. Uh-huh. Dragon Ball Z, bueno, ya cuando dices los mejores momentos, también es sencillo, no hubo tantos. Como pareciera. Había mucho relleno. Hubo mucho relleno. Algunos muy buenos, sí, por supuesto, pero no eran todos. Pero había ratos en que se contaban su vida por... 20 episodios o esperábamos... A la menor provocación, ¿eh? O esperábamos a que el maldito planeta Namekusei, que estallaba en 5 minutos, se tardaba como... ¿Qué fueron? Como 3 meses. ¿Qué fueron? ¿No? ¿Qué fueron? Como 5 o 6 capítulos. Ay, no sé. Broma, o sea. Dije, a ver, ¿a qué hora estalla el maldito planeta? Pero en fin. Pero sí, digo, podríamos hacer algo ahí. Greatest Hits, ¿no? Ándale. Yo creo. Sí, podría ser. Sí, padre. El siguiente es de... De Iván González Smith. Y dice, saludos, Carmex y Rul. Santo Dios. Rata Coricofalapatorian. No sé por qué siento que es un dinosaurio o algo así. Coricofalapatorian. Tengo que buscar qué es eso. ¿Desde qué películas de terror recomiendan? Con el reto que tiene de haber la misma cantidad de sangre. La mínima, mínima cantidad de sangre. Ah, ese es un muy buen punto, ¿eh? Ah, bueno, El Exorcista. No tiene mucha sangre. Hay vómito, pero no hay mucho sangre. Pero no hay sangre. Y es una gran película de terror. Y hay unos momentos que, miren, la verdad, no son para reírse, pero terminan riéndose. Sobre todo a la distancia, ¿eh? Miren, esa película yo la vi en mis 20s, o sea, la vi saliendo de la carrera, no crean que la vi de chavillo, ni mucho menos. Y no la quería ver, ¿eh? Entonces como que no. Me obligaron a verla los cuates, pues yo así como que no, el torno es lo mío, ¿no? Ya la estábamos viendo, sobre todo ya al final, cuando llega el padre con el padre Carras y empieza lo del exorcismo. Power of Christ compels you. Hay una parte en particular, sé que es muy estúpido mi parte, pero bueno. Está el padre Carras acá echándole las bendiciones de I cast you out y no sé qué. Y el diablito cachando ahí, en lugar de echarle, como si vería una película actual donde echen acá el contraargumento, viene acá bien maligno y demás. No, simplemente dice fuck him, Carras, fuck him. Hijo de... Morí de la risa ahí y la verdad es que me hacía falta porque estaba muy tenso. O sea, yo creo que también reí por la tensión, que el resto de la película es muy tensa, pero en ese preciso momento me boté de la risa. Yo creo que de terror, que así con poco derramamiento de sangre y que más bien mucha imaginación, lo ve de Rosemary. Es genial. Y realmente lo mejor es que el mejor terror es el que no te muestra al monstruo. Y hace que el monstruo esté en tu cabeza. Exactamente. Es por el mejor terror. Por eso no vean eso. Por eso no vean Actividad Paranormal o El Conjuro o Annabelle, que son verdaderamente basura, la verdad. Sí, debe haber otras de terror buenas. Con otra, mínimo de herramienta de sangre. Otra que no es terror, pero es más bien suspenso. Es verdaderamente un suspenso muy bien manejado, es Misery. Ah, ¿sabes cuál? No es, tampoco es terror, pero pues por ahí va. El Espinazo del Diablo. Ah, sí, claro. No es terror propiamente, pero... No. Pero bien manejado ese aspecto creepy. Sí. Ok, mira, interesante. Mitch se lo sabe. Dice, ¿qué libro recomiendan para empezar H.P. Lovecraft? Hay uno que es de... Bueno, depende qué te gusta, ¿eh? Ah, si te gustan sus historias más bien de Cthulhu, hay de hecho un libro que es lo vi hace poquito. Se llama algo así como Historias de la ciudad de Relie, algo así se llama. Y es precisamente trae todos los escritos alrededor de Cthulhu que hizo Lovecraft. Entonces se me hace como que el ideal si te gusta ese tipo de cosas. Yo diría como que algo ligerón, pero de terror que ya dices, ok. El Reanimator. El Reanimator. Yo creo que es un buen punto de entrada, Sobre todo porque como que te es algo más también familiar, ¿no? Sí. Un poquito como Frankenstein, etcétera, sí. Vas a encontrar nombres ahí como Arkham, como... Exacto. No, así que podría ser. Sí, coincidimos, fíjate. Dice, ¿fueron a ver a Roger Waters al Zócalo? No, la neta no. Ya no estamos para esos trotes. No, ya no, ya pagamos nuestra cuota de estar parados tanto tiempo. Sí, eso sí. Dice, yo sí, estuvo brutal. Qué bien, excelente. Dice, ¿qué película, libro y serie esperan más del 2017? Legend of Korra. O sea, de cómics sí, por mucho más, sí. Ya, o sea, adiós. Libro, me gustaría que saliera el nuevo de Song of Ice and Fire, pero... Yo quiero el de Norse Mythology de Neil Gaiman. Guiño, guiño, sale cerca del 3 de marzo. Ya sé. ¿Qué? ¿Por eso te digo? I know. Yo quiero ese. ¿Y película? No sé. Después de lo que vimos hoy, fuck it, lo que sea es a ver qué. Es que no le va a llegar. No creo que le vaya a llegar. No sé. No sé. Alguna película. Sorpréndanme, como un buen chef, sorpréndanme. Sí, exacto. Sí, yo también no. Digo, sí, todas las películas niñas las vamos a ir a ver seguramente, pero así que digas así, estoy desesperado porque quiero verla. No. La neta no. Pero bueno. Digo, me interesa ver Wonder Woman. A ver. Entonces tengo esperanza. ¿De Justice League? No, mucha, pero. Más o menos. Pero en fin. Del DLC Universe, ¿no? Dice, adiós, ¿alguna vez piensan hacer un especial de Space Jam? Un clásico, como diría el pingüinito, ¿no? ¿no? Es muy mala. No, no sé, quizás un día hagamos así como de muy malas películas de noventeras, lo mejor. Digo, salía su aire majestad Michael Jordan, pero... Y es que esa es una parte que a mí particularmente me duele, porque sabes que a mí me gusta mucho el básquetbol. Sí. Así que... Y no manches, yo llegué, estaba Charles Barkley en esa, estaba... Charles Barkley, estaba Patrick Ewing. Larry Bird, ¿no? Bueno, sí, pero en un papel menor, uh-huh. Moxie Box. Ah, Moxie, sí, es cierto. Chaparrito, sí. Y ay, ¿quién más anda por ahí? Ah, no me acuerdo, pero sí... Se lo tomo como ofensa personal, en fin. Y estaba Bill Murray. Y estaba Bill Murray. Y Dennis Nedry, ¿no? Bueno, y Wayne Knight. Wayne Knight, ¿no? Sí. Sí. Sí. Qué cosas. Y estaba la versión caricaturizada de Marjorie Tyrell. O sea, esta Lola Bonnie, ¿no? ¿Se parece a un friego? Supongo que se parece a la señorita Dorner. Sí. Supongo. Pero en fin. No sé, a ver, habría que ver qué onda. Es curioso que quieren hacer un remake o secuela, pero con LeBron James. Ay, Dios. Ya está en pie. No es cierto. Se va a hacer. Fuck that. Space Jam 2 con LeBron James. ¿Por qué? ¿Por qué LeBron James? O sea, a ver. No. Digo, no es malo LeBron, pero ni él mismo se la compra. Pues de no. Que, como lo quieren vender de que es el nuevo Jordan, y él mismo dice, no. Aparte supo que ya pasó, ¿eh? Sí, no, ya fue. Ya, pero bueno. En fin. Dice, ¿han conseguido hacer videos Let's Play como algo, porque si de algún juego que les guste? Pues sí, la verdad es que sí. No estaría mal, ¿eh? Sobre todo porque nadie nos cree que le hemos bajado de 20 minutos a Tortugas Ninja 4 de Super Nintendo. Y lo hicimos. Y lo hicimos más de una vez. ¿18 minutos? ¿17? 19. 19 minutos, o sea, 19. Bajamos de 20 y es algo que según en Club Nintendo era imposible, ¿no? Pues sí se puede, o sea, 19 cachito, pero sí se puede. Contra técnica ancestral para meter a Slash, pero bueno. Y ya básicamente todos. Pero sí, estaría padre. Estaría bueno. Y con el relojito al lado, ¿no? Sí, sí, va, ahí está. Va. Va. Dice, me despido, sigan haciendo este mundo más extraño y gracias por estar, de cierto modo, cuando uno les está. Gracias a ustedes. Pues, muchas gracias, Iván. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Vamos a ver. Guillermo Alvarado, que son dos. Así que pues, ok, venga, te toca. Dice, buenas noches. ¿Podrían hablar sobre Moon Knight? Sí, ¿por qué no? Es un viejo loquito, que está muy loquito. Tiene un montón de personalidades. Y no, nada, habla al concho. Así se llama. Sí, su dios lunar, el dios lunar Khonshu. Su principal alias es Mark Spector. Y básicamente sí, o sea, tiene un problema de personalidad donde hay uno que es un crook, uno que es un millonario, que es básicamente Batman blanco. Sí, básicamente, y otro que es Khonshu. Y luego se reveló que siempre no, y luego que siempre sí. Hay una serie muy buena con David Finch, por cierto, que está muy padre esa de Moon Knight. ¿Sabes qué? Empecé a leer el Moon Knight de Warren Ellis y, y de Clone Shelby, no me acuerdo quién. Hay que acabar de leer ese, ¿eh? Dice que estaba bueno, ¿verdad? Sí, o sea, era todavía más... se metían más a la psicología del personaje. Imagínate. Ok. Pero sí, estaría padre ver. Ese de Moon Knight de Warren Ellis. ¿Por qué no? Warren Ellis, ¿verdad que está tan de moda el señor Warren Ellis? Venga. Aparte, él sabe eso de mundos extraños. Mantenerlos sí. Así. Vaya que sí. Dice, quizás sea mi percepción, pero. ¿Creen que algún día. Lo veremos en pantalla chica grande? Más bien en chica. Sí, yo creo que él está. Tiene que ser. Él está para Netflix, hombre. Sí. Sí, totalmente. Ahí lo vemos junto a Dog, Iron Fist dándose de puñetazos. Yo creo que ahorita saben que el plan es llegar a Defenders. A Defenders. Yo estoy segurísimo que ya ahorita que ya va a salir una serie de Punisher para 2018. Es muy probable que Moon Knight pudiera... Es héroe urbano, al final de cuentas. Y medio místico espiral igual que Iron Fist, entonces... Sí, ¿por qué no? Más en Netflix. Tiene todo lo necesario para salir en Netflix. Sí. En las películas, no. No, como que no cabe. No. Aparte ya nadie es Batman blanco. Ya no, gracias. No. Ya hay Batman verde, Batman ciego. Exactamente, Batman veloz. No, es Spider-Man veloz. Ah, sí, Spider-Man veloz, perdón. Dice, quizás sea mi percepción, pero su programa ha crecido en todo sentido. Ay, muchas gracias. Habilidades de locución, lo intentamos. Mejor audio, a veces. Lo intentamos. Contenido, lo intentamos. Y sobre todo fandom con mi querido. Ah, eso sí, ese, ahí ese sí, es el mejor. De veras, tenemos la mejor audiencia, me queda clarísimo. Y también en tiempo de reproducción, que ya nos estamos manchando, pero bueno. Dice, felicidades muchachos. Dice, a propósito de este crecimiento, ¿qué opinan su familia de ustedes como comunicadores de la esfera comiquera. Como comunicadores, guau. Qué bonito se oyó eso. ¿Qué más se escuchó eso? No les importa. ¿Qué opina mi familia? Pues a mi hermano le gusta la idea. Digo. Y supongo que a tu hermano también. Creo que a mi hermano también le gusta la idea. Papá y mamá, pues básicamente. Nos dicen que chido. Pues así como que, ah, pues chido. Bien, bueno, sobre ustedes. Particularmente en el caso de mi esposa, yo tengo que agradecerle mucho porque, pues ella ha entendido perfectamente y es. De repente se ha acoplado mucho a horarios en el sentido de que pues dedicamos un buen ratito de cada fin de semana a grabar el programa, a convivir con mi hermano, efectivamente. Es algo padrísimo el programa también, que nos permite seguir conviviendo como hermanos. Sí, eso sí. Y mi esposa ha sido muy, muy comprensiva en ese sentido. No es tan ñoña como yo, de hecho que no es casi nada ñoña, pero le encantan las series de del DC Universe, lo que verdaderamente hace bien DC, que son las series de televisión. Le encantan, las vemos juntos. Y otra cosa que creo que como que a mi esposa le ha permitido esa empatía hacia el programa y que le ha gustado mucho que hagamos esto cada semana, es que ella tiene su propio programa. O sea, mi esposa tiene su propio programa en radio de veras. Que sale en no le juega al amateur como otros. Exactamente. Y ella es comunicóloga. No como no, otros. No le juega al amateur como otros. La pueden escuchar en el 103.7 de FM, Radio Bengala, en su programa Prende tu Salud, que sale todos los jueves a las 8 de la noche. Y no me pagan un centavo por la publicidad, pero hey, es mi esposa. Así que. Así que técnicamente, más o menos. sí, escúchenlo. Y dice Guillermo Alvarado, como agradecimiento personal por sus recomendaciones, he vuelto a leer cómics. Ok. Hasta ahora he leído Clean Room, Howard the Dog, Monstrous y me acerqué a la lectura fantástica de Gaiman. ¡Qué wow! Ecléctica selección. Wow. Pero gracias, porque sí, qué bonito es eso de que nos digan que. ¿Les gustó leer cómics? Nuevamente. De veras, sí. The Fields. Uy, ahorita vas a ver, pero bueno. Ok. Carito se manchó. Carito Ramos, como siempre, nuestra productora ejecutiva. ¡Wow! Se manchó. Saludos a Caritos, como siempre. Sí, de veras que sí, saludos, Carito. Pero nos mandó regalitos. Ah, oh, ok. Mira, aparte de los que nos mandó, nos mandó regalitos virtuales. Ah, ok. Así que, Carito. Como siempre, gracias. Gracias. Totales. Dice, saludos. Voy a tratar de llegar a 10 preguntas. Le encanta llegar a 10 preguntas. O sea, esa es su marca personal de Carito, ¿no? Sí, llegó a 15. Ok. Otra vez, por eso me encantan los cafés Unidos. Ok. Venga. Dice, Rol Ratonil. ¿Te dijo alguna vez Carmix que me ofrecí en pagarte un tomo del manga de Sherlock versión bilingüe si tú te comprabas otro? No sabía. No me acuerdo. Pero, hey, ahí tienes una oferta. Es que no sé si le quiero entrar a eso, pero bueno. Okay. Dependerá, tendrá que ver. O sea, ¿qué pasó con mi especial de Sailor Moon? Pues más bien es que ¿de dónde empieza uno tú? Pues por la serie clásica, ¿no? Pues quieres. Supongo. Si quieres, Porque qué, la serie de Sailor Moon Crystal, no sé, dicen que más o menos. O hacemos uno tipo Dragon Ball. Haríamos algo así, estilo Dragon Ball. Sí, yo creo que sí. Definitivamente. Lo que pasa es que Carito quiere Crystal Season 1 y la serie live action. No. Serie live action. No. Ese sí no. Espero que no. Ese sí no me avientaría ni por error. Espero que no. Dice, no es cierto. Ah, ok. Dice, 3. Batman no tiene más parientes consanguíneos. Es cierto, Batman no tiene más parientes consanguíneos. Pues había una historia donde según había un hermano de Batman, pero hasta donde yo sé. Bueno, y Damian. Ah, bueno, sí. Ah, su hijo. Ay, Damian, la cosa de Damian. Dice, ¿no hubo alguien que quisiera reclamar la custodia de Bruce para hacerse con el dinero de los Wayne? Sí, Alfred. Pero sí, supongo, sí tenía, ¿no? Sí tenía un hermano. O sea, hay una historia en la que por ahí que hay un hermano de Batman. No sé, medio fumado, pero sí. Que yo ni por error, pero bueno. Y supongo que debe haber uno que otro Wayne por ahí, ¿no? O sea, primo lejano. Primo Cleto, no sé. Cleto Wayne. Cleto Wayne. Sí, no Cletus sé. Wayne. Puede ser. Que vive en el Bayou. Seguramente, pero es tan reten que por eso no le va a reclamar la lana, ¿no? No, ¿para qué? O sea, si tiene... Él vota por Trump y pues... Él tiene su esposa petrolero ahí al lado, o sea... Sí, ándale, sí. Ok. Y mutaciones genéticas por hijos, pero bueno. Es un milagro que no tengan antenas, pero... 4. Dice, tu tema favorito. Todavía no supero el final de Bleach. cubo. A mí se me acabó el blanqueador. Ve por despensa, dude. Pues que dice bleach. En serio, ve por despensa. Sí, ¿verdad? Pero, okay. Porque he visto cómo te viste. Si no te puedes dar el lujo de ir a comprar más ropa. Mi ropa de vago. Con tu ropa de vago, así que en serio, necesitas lavarla. Okay. Ah, va. Dice, insúltelo por mí. No es mala onda, pero no me gusta insultar creativos. A todos. Hay unos que sí. Hay unos. Espérense a ver la segunda parte del programa. Ahí es donde me como mis palabras, pero bueno. O sea, los japoneses ya se la juraron. A mí me gustaría ver. ¿Es en serio? O sea, qué miedo. Me gustaría de veras ver o entender japonés para meterme a foros de discusión japonés a ver qué dicen. Como no entiendo japonés. ¡Anda para acá! ¿Eh? Como no entiendo japonés, pues no lo hago. Le van a decir Kisama. Eso seguro, pero bueno. Prometo ya no volver a molestar a Carmex con Bleach, excepto cuando anuncien las ventas de volumen 74. ¡74 volúmenes! Ok. Dice, larga vida a la reina de Bleach, Rukia, se nos sale fuera del shipping, el final sigue siendo mediocre y una adaptación a los personajes. Es verdad que ese es un problema que yo siempre he encontrado con muchas series japonesas. Sobre todo en Clamp. Sobre todo en Clamp, el mendigo final. Por ejemplo, en Clamp, que no tienen final, a veces ese es un gran problema. O Evangelion, cuando lo quisieron hacer dos veces, no salió. Uh-huh. ¿Qué otro tiene un final así bien... ¿Chaca? Bien chacarrero. El primer final que le dieron a Dragon Ball, que es Dragon Ball GT. Ya, muy malo. Bien, mala onda, o sea, no. Fíjate que el final de Saint Seiya me parece bueno. Sí. El final de Saint Seiya, Lost Canvas, es mucho mejor. Ah, ok. La verdad. Ese sí, por ejemplo. El final de Sailor Moon, Al menos el de la serie fuera así de... I guess. Pues supongo. El final de la serie de Ranma. I guess también, exacto. Sí, tiene un problema para cerrar sus historias, ¿no? Es un punto ahí chistoso con ellos, pero bueno. El final de la película de Akira. Ah, sí. I guess. El manga es diferente, otra cosa, pero bueno. El manga es un asunto muy distinto. Sí, digo, eso de las. Eso de los finales. Habría que. Hacemos un especial de finales. Finales que apesan y cuáles no. Probablemente. Okay. Dice, de todos los vicios que tienen. Ah, caray. ¿Cuánto es lo que más han gastado en una sola exhibición? Ay, por ahí había un ticket que es una vergüenza para mí, ¿te acuerdas? Una vez en el aniversario de sí, Fantástico. Es del tamaño de mi brazo. Sí, más largo. Es más largo, ¿verdad? Sí, esa vez me gasté como 3,000 pesos. Y sé que para muchos es de 3,000 pesos se los escupo, ¿no? Así, pero para mí fue una gran lana. Y sobre todo hace varios años. Sí. Sí, fácil, ¿eh? O sea, de mis vicios que más he gastado en unas... Videojuegos. Videojuegos, por supuesto. Más de 10,000 varos. O sea, sí. Por... ¿Te gastaste? ¿Compraste una maldita Xbox One? Por un Xbox One con dos juegos. O sea, sí, claro. Se fueron más de 10,000 pesos. Y ha valido cada centavo, ¿verdad? ¡Oh, todos! Sí, luego digo a mi hermano que luego voy al trabajo todo desvelado. Y me dice, pues, ¿qué haces en las noches? Dude, tengo un Xbox One. Y una televisión en mi cuarto. Y dos juegos. Y varios. Y por unos 3-4 juegos. Y dos de ellos muy buenos. Así que. Adivina que Gerardo Sago. Y con un mapa gigantesco en cada. Adivina que Gerardo Sago. No, pues sí. Y espérate que salga Scar. El remake. El remake sale en octubre. 28 de octubre. Ya merito. Ok. Ese ha sido. Así que sí, ese ha sido. Sí, ¿cuánto le han invertido a su colección? Realmente. No quiero saber. Sí, no. Mi hermano no quiere saber. Me espantaría, no, gracias. Si yo les digo, si ustedes me dicen. En mensaje privado, porque es una obscenidad. Ok, eso sí lo voy a hacer. ¿Va? Eso sí lo voy a hacer, porque si les digo cuánto me he gastado en videojuegos en el último año, sí me van a decir, bájale dos rayitas. Si yo les digo lo que me he gastado en cómics en toda mi vida, prefiero no saber y que mucho menos que mi esposa se entere. Entonces, mejor no. Dejemos así. Pero lo mando por mensaje privado, sí, porque está interesante. Sí, también me debe esa carita, necesito saber ese dato. Así exacto. Como diría el señor Apocalipsis. ¡Va! Okay. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Hace su personaje favorito? No puede decir Batman. ¿Personaje favorito? ¿Por qué no? Because it's Batman. Nah, pero personaje favorito, así en la vida. Está muy complicado. Supongo que de cómic. Bueno, digamos de cómic. Está muy complicado. Si no es Batman, Spider-Man. ¿En serio? Sí, Spidey. Ok. Simplemente porque históricamente fue los primeros cómics superhéroes que compré en la vida. Ah, ok. Y eso. Había muy buenas historias de Spider-Man. Porque exactamente se te decían, por eso, no porque era bueno. No, pero sí Spider-Man, o sea, Spidey rules. Es que no mejor decir Batman. Eso sí, para mí está muy complicado. Sí, sí, la tengo difícil. Bueno, así de cómic en general, uh-huh. Las arañas patonas, pues ahí no estaría tan difícil, pero les respondo en junio de 2017. Korra, de veras, es de mis personajes favoritos. Ah, bueno. Del mundo mundial. Es que Korra, bueno, Aang es... O sea, sí, sí. Pero Aang, dentro de eso, Katara es... O sea, sí, Aang y lo que quieran, bla, bla, bla, bla. Pero... Dude, Korra, necesitas terminar de ver la serie, sobre todo los libros 3 y 4. Porque la segunda temporada sí... Es... Sí está flojita, ¿eh? La que está viendo la segunda temporada sí está flojona, ¿eh? Le estás dando chance, es mala. O sea, sí, sí es malona, ¿eh? Cuando al final de la primera temporada tuvo un muy buen cierre. Tiene buenos momentos la segunda temporada, tiene buenos momentos, pero en general es malón. ¿Y la 3 se recupera? Como no tienes idea. Ok, good. Y la 4 cierra genial. Ok. O sea, por eso sí tengo... Es un punto muy, muy, muy pachón con Korra, pero va. Dice, la palabra favorita de mi sobrino es Batman. Tiene 22 mesecitos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Caigo en esa, ¿saben que siempre caigo en esa? Pero bueno. Dice, de esta temporada de anime les recomiendo la serie Los Ninjas de Nobunaga y Los Fantasmas de Kitaro. Van empezando y cada capítulo dura 4 minutos. 4 minutos en Crunchyroll. Los ninjas de... Es hora de usar el avatar Roku. Ok. Es que tiene el Crunchyroll. Yo sabía que iba a ir por ahí. ¿Sí? No me da un peso Roku, pero esto, pero en fin. Y se los recomendaría Drifters, basada en Inuch, manga de Kota Hirano. En un manga de Kota Hirano. Ah, ok. Que es Helsing. Helsing. Pero no sé si la van a pasar en Crunchyroll. Ah, está el Festival de Torrento siempre. Bueno, no quiere decir eso, pero bueno. Se trata de un samurái que muere y despierta en un lugar... que hay una batalla contra unos seres llamados Drifters, que tienen habilidades extrañas, y no les digo más porque se les spoiler. En general los mangas y animes de samurái me gustan. ¡Oh! ¡Samuráis! ¡Samurai 7! ¡Samurai 7! Que no he acabado de ver Samurai 7. Es buena, es... ¿Y ahora está el manga? Los hubo como dos tomos, creo, dos o tres. Sí, es un retelling de la historia de los 7 samuráis. De Akira Kurosawa. Uh-huh. Clasiquísima. Sí. No hay mucho que hacerle. Pero sí, tengo también debilidad por las historias de samurái. Ahí sí que le hago el cuento. Hasta Danza con Pandas, ¿no? Hasta Danza. Me gustó Danza con Pandas. Bueno, Danza con Grullas. Danza con Grullas, de que es el último samurái. Dame chance. Van a ver las películas de Ovo. Mira, ¡oh, qué Dios! ¡Qué cosas! Digo, si vieron el anuncio de este programa, pues ya saben, ¿no? Ya saben, pero sí, sí. ¿Cómo sí? ¿Y la fiesta de las salchichas? No, gracias. Yo sí quisiera verla. ¿Sí? Sí. Yo sí, quizá no ahorita, pero con calma, que salga en DVD o en Blu-ray. Sí, ¿por qué no? Ya. O en Netflix. No sé. A mí ese sí no se me antoja, pero ¿cómo? Oh, Dios. Oh, Dios, sí. En fin. Les recomiendo un manga de niñas que les va a encantar. Se llama The Ancient Magus Bride y Crunchyroll tiene su primera OVA. Yo empiezo a pensar que a Carito Ramos le dan una lana en Crunchyroll. Así como estos nos seguramente te pensó que nos dan una lana a Amazon o o Dark Horse, bueno, o Image. Bueno, fuera. Which we don't have. No, pero, en fin. No es que no queramos. Ajá, tenemos toda la intención. Whistle out. O sea, créanme que casi salimos a la calle así con la gabardina de, por favor, contrátenos. Cómpreme, pero no. Les anunciamos sus cosas. Hacemos porquerías, pero no quieren. ¿Ya vieron en Netflix el anime de Seven Deadly Sins? Lo empecé a ver y no está tan mal, ¿eh? Dice, a mi papá que le detesta el anime le encantó. ¿Ora? Estaba padre, lo empecé a ver. Sí, eso está. O sea, no me ha enganchado. Pero es de esas que digo, sí, regresaría a verlo. Mira, te lo pongo así, tardas un par de capítulos, por ejemplo, con Luke Cage en que te enganche. Ah, ok. O sea, y aparte es eso, tengo ese pendiente y Stranger Things, pero bueno. Stranger Things sí tienes que verla, está padre. Dice, ¿ya vieron Voltron? Ah, sí, rulea. Yo ya empecé está a ver. Está muy chida. ¿Y ya se anunció la segunda temporada? Ya se anunció. Sí. Luego hagamos un valdría la pena, valdría mucho la pena, sobre todo porque son mis cuates acá, amigos personales de Estudio Mir. Sí, claro, sí. Tus bros. Sí, mis bros acá, sí. Les hablo de Cubo, tú. Sí, pues sí. No saben. Pero bueno. Dice, por cómo van las cosas, yo no quiero Pacific Rim 2. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pacific Rim? No sé. Es que no lo va a dirigir Del Toro, va a ser alguien más. Pero sí, va a producir. Sí, sí. Pero pues, y la historia la escribe Del Toro. Ah, pues ahí está. Sí, así, no. Yo sí lo quiero. Dice, ya chole con DC y sus versiones extendidas. DLC Universe. Ese es el Downloadable Content Universe. Así es. Que ahora, ya viste la película, quieres verla completa, tienes que pagar. ¿Otra vez? Otra vez. Pero bueno. Dice, ahora sí me despido y que tenga un bonito fin de semana. Pues hasta la próxima vez prometo que volverán a ser 10, no más. No, no te preocupes. No, la que quieras, carito. De repente. Un gusto, como siempre. Y siempre das buenas recomendaciones. Y muy buenos temas de cable. Sí, sobre todo estas series de Drifters, esa sí se me hizo rara y como que la quiero entrar ahí a ver qué onda. Venga. Es una pachona. Y pues ya. Y ya. Ah, bueno, hay un correo. Hay un correo y tengo unas dos rápidas acá en mi Facebook personal cuando anuncié este. Las rápidas y ahorita damos la del correo. Y luego las lentas, ¿no? Entonces pues básicamente es así. Sí. Ay, qué imbécil eres. ¿Miau? Qué imbécil eres. A veces pasa. A ver, déjame, voy aquí en mi perfil. Déjenme decirles que a veces mi hermano, o sea, cuando estamos platicando así, cualquier cosa, lo menso. Como normalmente lo hacemos. Y queda grabado y después sale un podcast, ¿no? Normalmente estamos platicando bien, todo pachón y todo bonito. Todo es felicidad y alegría, ¿no? Hasta que empieza a sacar su, digamos, humor. Cuando ya empiezas a decir, ese se parece a Kanye West, ya valió. Ya lo perdí y ya no puedo hacer más. Procuro que no lo hagan el programa. El día que pase, bueno, saben que no es por falta de interés en que no pase, pero pues a veces no puedo. Ok. Pues mira, ya lo encontré acá. Ok. Okay. El primero es de Big Mercado, que es el mismo que había puesto acá, entonces Big, perfecto. El siguiente es de Jorge Espinosa. Dice, hola chicos, tras un rato sin poder participar, ya finalmente vuelvo. Saludos a Jorge. Pues antes que nada, me gustaría preguntarles, para este Halloween, dale, ¿qué versus geeks absurdos se les ocurren? Wow. Para este Halloween, ¿con temática de Halloween? Freddy Krueger contra Sandman. Morphy contra la cosa esa del sueño. Pero bueno. Digo, obviamente pues Morphy los deshace en tres patadas, ¿no? Que es una uno es una criatura del sueño y el otro es el sueño. So, así que, no contest. Así que bueno. Uh-huh. Pero tiene que ser con temática de Halloween, ¿verdad? Uh-huh. Me encantaría ver que el señor B se tronara a Jack O'Lantern, porque Jack O'Lantern me cae mal. Pero creo que se ha pasado, así que no cuenta. No sé si directamente, pero ¿por qué no haber pasado por ahí? Dice, siguiente, de este año, ¿qué cambios creen que podrían pasar en el fandom comiquero nacional? ¿Qué cambios? Yo creo que con eso de las nuevas importaciones que están habiendo, ya la gente va a tener que ponerle un alto a sus compras. Yo creo que sí, va a tener que ser más cauteloso al momento de comprar, ¿no? Sí. Y otra cosa que también creo que va a pasar es que al haber una competencia en cuanto a convenciones y todo este rollo, también va a haber un momento de decisión. Sí. En términos de presupuesto, ¿qué gasto? ¿Qué gasto y a dónde me voy? Dice, ¿cuál consideran que ha sido el peor y el más divertido cómic de terror que han leído? El más divertido es Hack and Slash. ¡Ah, pero por mucho! Por mucho, sí, o sea, sí, sí, mala onda. Y el peor es terror porque tengo malos recuerdos de eso, Rat Pack. ¿Rat Pack? ¡Eso! Rat Pack. No, Rat Pack, sí es malito. Muy malo. Ay, no has podido sacar todo tu veneno que traes con... Algún día. Un día de estos. Algún día. Sí, se me va a pudrir el veneno. Sí, de verdad. Adentro, sí, no, a ver. No, ya quiero que llegue ese día, ¿verdad? It's gonna be hard to pay. No, yo te diría que también han sido los peores cómics de terror que he leído. Pues honestamente, lo de Grim Fairy Tales. Sí, está muy maletito. Okay, sí, al principio sí, me gustó, pero después dije, no, ya, dos rayitas menos. Dice, y para finalizar, ¿qué futuro le ven tanto a Marvel y a DC en el cine, tomando en cuenta sus últimos trabajos? El DLC Universe nos va a seguir sorprendiendo, yo creo que con contenido descargable para sus próximas películas. O sea, vamos a ver la película completa hasta que salga en Blu-ray. Yo creo que eso va a seguir pasando. Sí, eso sí. Y del universo Marvel, pues ahí tienen salud. O sea, yo creo que van a seguir siendo sus películas adecuadas. Mira, yo te lo dije hoy que fuimos al cine con el doctor regular. Doctor Strange. Ahí se va a ver O sea, el Doctor Strange se supone que es un personaje camístico, espiral, rarito y con historias fumadas, ¿no? Marvel tiene la enorme oportunidad de hacer algo fuera de totalmente de lo normal que ellos harían con este personaje. No lo van a hacer. Va a ser una película, no va a ser mala, pero va a ser perfectamente adecuada para Marvel. Va a ser el Doctor regular. Hijo, espero que no. Pero después de ver lo que vimos hoy, pues es muy probable. Entonces, está canijo. Sí. Ok. Dice, saludos y a esperar a la gran calabaza. Ah, la gran calabaza, sí. Es The Great Pumpkin, Charlie Brown. Que me digas luego si llega. Ok. Ay, Samhain. La cosa Samhain. Eso sí estaba creepy, ¿eh? La cosa Samhain sí me da con eso. Iyuk. Ok, venga. La última es un correo de Víctor Alfonso Bonfil Hernández. Yo leí el último, vas. Bueno, dice, saludos comiqueros Carmex y al niño rata. Mira, niño rata. Dice, apenas tengo un par de meses que escucho su podcast. Ah, pues o sea, no has tenido tiempo de decepcionarte. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Y me encanta. Estoy buscando estudiar para escuchar capítulos atrasados. Ajá. Mi hermano se acaba de pegar en la pata y me da mucho gusto. Fucking meow. Chiste muy local, pero fucking meow. Yo que no quería decirlo al aire, pero ya ni modo. Es que lo vi, no puedo contarlo. Ok, venga. Dice, mis capítulos favoritos hasta ahora han sido cuando hablaron de la trilogía de Volver al Futuro. Ah, que fue hace ya casi un año, ¿eh? Ya rebasamos ese futuro. Oh, sí. El de las cacofonías del café comiquero. ¡Wow! ¿A alguien le gustan las curiosas cacofonías del café? Es una opinión dividida. Hay a quienes le encanta y a quienes no. Cuando hicieron la reseña de The Kingdom Come, eso fue muy buena. Y el de la primera película de las Tortugas Ninja. Este en especial porque es de mis películas favoritas. Y por el editor que hizo Niño Rata sobre cómo estas tortugas ya son para otra generación. A mí ya me dieron lo suficiente durante mi niñez. Ojalá lo sigan haciendo con las nuevas generaciones. Es básicamente eso, ¿eh? Que también, volviendo un poquito al tema de hoy, hay esperanza. ¡Hay esperanza! Sí. El mundo no tiene por qué acabarse, ¿eh? Sí. De hecho, tengo una anécdota que ejemplifica esto muy bien. Iba un día de compras en un Walmart, vistiendo una camiseta de las tortugas, de la caricatura de los 80s, 90s. Y a mi lado pasó un niño que no tendría más de 7 años, acompañado de su mamá. Vio mi camiseta y con esa forma de ser, como la mayoría de los niños, no ocultó para nada su sorpresa y hasta cierto grado emoción de ver en un adulto vistiendo una camiseta como esa. Volteo a verlo por su reacción y me fijo que él trae una camiseta con las 4 tortugas también, con la gran diferencia que eran las tortugas de su generación, wow, las de Nickelodeon. Y me di cuenta de eso. Las tortugas están a salvo con los nuevos fans de los personajes y los de la vieja escuela, pues tenemos que entender que ya no somos el objetivo de esas nuevas películas, así como de muchas de esas franquicias. Es de las cosas más sabias que he leído en mucho tiempo. Tiene mucha razón. ¿Ves? El mundo no tiene por qué acabarse. Sí, exacto. Y aparte, que decimos de que tenemos la mejor audiencia, ¿eh? Y de veras que sí, ¿eh? Y fíjate que hay un punto ahí bien padre. ¿Por qué ese proteccionismo a veces tan absurdo, no? De, es que esto, no, ya me violaron mi infancia y no sé qué. Dude, no. No es como que se vaya a cabo, o sea, ¿cómo decirlo? Lo que a ti te gustó ahí sigue estando. Ahí sigue, nadie va a venir a rompértelo o rayártelo o cambiártelo por algo nuevo. No, ni que fuera Star Wars. Pero sí, tenemos la mejor audiencia. Qué buen comentario, ¿eh? Sí, de veras, Dice, las referencias a los Simpsons son geniales. Esas son totalmente culpa de mi hermano. Es que me encantan los Simpsons. ¡Bonjour! Pedazo de soquete. Bueno, cuando los Simpsons eran divertidos. Sí, ahorita ya no. Dice, el podcast en general es genial. Me hacen reír mucho. ¡Hey, alguien! ¿Cómo? ¿Hey, alguien se ríe? Los editorrants. Hace mucho no haces editorrants. Ay, es que, yo estoy esperando tu editorrant sobre Bratpack, carnal. Santo Dios. Pregunten por él. Pregunten por Bratpack. Créanme, les va a gustar. Cuando hagamos ese, tráeme otra vez esa cosa para ojearla. Dice, los editorrants son muy buenos y su conocimiento en cómics y recomendaciones son muy buenas porque me han ampliado más mi espectro de títulos que leer. Qué bueno que no las dudas, porque si no... Ya sea conseguir los físicos o ya de perdida en digital. Yo sigo diciendo que yo prefiero en físico, pero... Me gusta mucho la galería de títulos de Kamite y Panini. Yeah. Ojalá entre esas dos títulos tomen lo que Burguera dejó a medias. ¡Lo canqui! ¡Guiño, guiño! Ojalá que... Yo sé de buena fuente que tanto Panini como Kamite sí están tras varias licencias que se quedaron ahí al aire. Las que me imagino que nadie va a querer, y qué lástima, son las de Redeemable Incorruptible. Sí, no creo. Qué lástima, porque sí eran muy buenos cómics, pero nadie las quiere. Más Incorruptible, pero bueno. Incorruptible era la mejor. Era la mejor, la verdad. Pero como estamos tan ocupados leyendo Civil War 2, en fin. Dice, tengo varias dudas, ojalá me las pudieran responder. Pues en la medida de lo posible. Dice, ¿ustedes qué piensan de este boom de los cómics que hay en México? ¿Cuánto más creen que pueda durar? ¿O cómo creen que podría prolongarse, si es que eso es posible? Mira, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, Gus, saludos por cierto, puso algo en su Facebook personal que creo que va muy a ese punto. De que se acabó el boom, está la estabilidad. O sea, el boom te habla de una explosión, o sea, es wow, o sea, hay muchísimos fans, muchas opciones, muchos cómics, mucha producción. Ya no. Yo creo que lo que sigue ahorita es un periodo de estabilidad, o sea, como que es una campana, ¿no? Ya tuvimos así la campana, ya vamos bajando y vamos a llegar a un valle así, ¿no? Creo que eso es para donde vamos. O es lo que sigue ahorita, una estabilidad donde, como bien lo dijiste hace rato, o sea, hay, lo que va a suceder es, vas a escoger en qué gastar tu dinero porque hay opciones. Y las opciones tienen que mejorar. Yo creo que por ahí va. Mira, el buen punto. Dice, ¿han leído el cómic de Simon Dark? No, pero soy bien dark. ¿Sí? A mí me lo recomendó un vendedor de una convención local. Metió el gancho para vendérmelo. Pues es un buen vendedor. Y realmente me gustó. Compré los primeros 8 números, que sería todo el primer arco. Él mismo me dijo que se había cancelado. Y mala onda. Y que los demonios números eran difíciles de conseguir y muy caros. Festival Torrento. Espero que si no lo han hecho, lo lean. Muy recomendable en mi opinión. Ok, Simon Dark. Simon Dark. Es algo así como, está ahí, no, más bien como una historia paralela al camino a Infinite Crisis. Todo sucede en Gotham. Pero lo bueno de esto es que en ningún momento se menciona Batman. Es como si en esa parte específica de la ciudad él no existiera. Qué interesante, eso está padre, ¿eh? No sabía. De hecho, sí es un concepto bastante interesante. Sí, o sea, es una historia de Batman sin Batman, pero bien hecha porque existe en el universo de Batman y no es Gotham. Ok. Bien. Sí, ni que fuera Gotham. Ni que fuera Gotham. Warner. ¿No? Ok. Va. Simon Dark. Ok. Esta pregunta va un poco más dirigida a Carmix. Dice, ¿cómo podría comenzar a involucrarme con la traducción de cómics? ¿Tengo que hacer algo en especial, como hacer una carrera en específico o algo así? Creo que hasta cierto punto tiene su grado de dificultad. No, hasta mi hermano puede hacerlo. Ya está yo, ¿no? Como todo, pero me gustaría saber qué tan difícil es entrar en ese ramo de los cómics. Pues mira, ahí te va. Yo creo que, en primera, lo más básico es saber inglés. En ese sentido, yo no estudié mucho tiempo inglés. O sea, estudiar así en una escuela, la neta es que no. A lo mejor para muchos va a ser sorprendente o va a ser hasta decepcionante, pero la realidad es que yo estudié, y tú lo sabes, estudié en Harmon Hall 3 meses de mi vida, en Harmon Hall, que no me paga un quinto por este comercial, pero bueno. Y no es que Harmon Hall sea una y no es que no me negara a recibir su dinero de Harmon Hall, ¿no? Pero bueno. Y no es que Harmon Hall sea una maravilla, la neta es que pues es una escuela de inglés y punto, se acabó. Pero a mí me gustaba mucho el idioma, pero porque me gusta, o sea, realmente disfruto mucho leer y todo el tema en inglés, porque a mí me encanta pues los cómics, las películas, la música. Y fui aprendiendo de manera autodidacta. Entonces, casi toda mi vida laboral he estado trabajando en empresas transnacionales, o en empresas que donde se tiene que hablar inglés, a la fecha. Tengo mucho contacto con canadienses. Entonces, pues es algo que y es mi día a día. O sea, no nada más en el tema de chamba. Es lo que consumo en películas, lo que consumo en series, lo que consumo en libros, lo que consumo en cómics. Casi todo está en inglés. Sí, no hay día que no utilices el inglés. No hay ni un solo día que no lo use. Y es porque me gusta. Entonces, dicho esto, a lo mejor yo aprendí así. Hay mucha gente que aprende de cualquier otra manera. Pero lo primero es aprender inglés. ¿Y cómo te sabes? ¿Cómo te das cuenta de que ya sabes inglés o que entendiste? O que no es que ya sepas todo el inglés, porque eso es imposible. Pero que ya que tienes lo suficiente para entender una conversación o algo así, cuando no te das cuenta que lo estás haciendo. En ese momento ya estás del otro lado. Ahora bien, para el tema propiamente de los cómics, yo tengo que agradecerle a alguien el por qué estoy traduciendo esta cómics. Y su nombre es Osmin Núñez. Osmin, en algún momento en una de las convenciones de La Mole, me dijo, ¿y tú qué onda, Carmix? ¿Para cuándo te metes a traducir? Y yo, pues cuando tú me digas. O sea, sé que no está en ti, pero pues recomiéndame. Y él tuvo a bien recomendarme con con Miguel Ángel Lara, director de general de Editorial Kamite. Y dijo, pues va, a ver, venga, ¿no? Porque pues yo ya estaba escribiendo artículos para ellos. Y fue que me empezaron a dar los títulos de Cartoon Network y posteriormente el libro de World of Warcraft Crónica y actualmente este Avatar. Realmente empecé por ahí porque hubo esa recomendación. Es difícil, sí tiene su gran dificultad, sí, sobre todo porque muchas veces te pueden encargar cosas con las cuales no estás familiarizado. Lo admito, yo de World of Warcraft sabía muy poco y sabía más bien sobre el fandom de World of Warcraft, ¿no? Pero lo complicado ahí es estudiar el tema, pero meterse mucho a fondo sobre todo de qué hay ya sobre ese tema, si existe ya versiones en español de términos que se usen en ese tema. Es investigación, o sea, creo que una buena formación para hacer intentar hacer una traducción es investigar temas como para un trabajo de investigación, porque lo ocupas mucho. Pareciera muy fácil, en realidad no es, o sea, traducir las palabras cualquiera lo hace. La idea, ahí está Televisa, pero traducir la idea, a veces adaptarla, uno de los más grandes retos que me ha tocado es con Over the Garden Wall, que tiene canciones. Entonces ahí está el reto, porque la canción tiene que rimar, tiene que decir más o menos lo mismo que está diciendo en inglés, y aparte tiene que no puedes jugar mucho con las metáforas porque tiene que o con sinónimos, porque tiene que checar contra lo que estás viendo. Entonces es mucho de documentarse, es mucho de leer, y sobre todo pues es eso, es leer mucho, y no solo cómics, sino leer libros, leer revistas, leer periódicos, para tener más como un bagaje cultural del idioma mucho más grande. Creo que ese es el chiste. Mira, Pachón. Dice, sigan así. La neta es el mejor podcast de cómics que he escuchado. Pues muchas gracias. Y se nota que realmente conocen del tema, cuando conocemos el tema. Exacto. Una disculpa por alargarme tanto en el escrito, pero siento que tengo muchas cosas que contarles. Hombre, al contrario, muchas gracias. Por la forma en la que hablan, resaltan su relación de hermanos y hasta cierto punto hace sentir que la plática es entre ustedes y uno como escucha, y se siente como un grupo de amigos. Qué padre comentario, ¿eh? Por eso se llama el Café de Comiquero. Exacto. Esa era la intención de mi hermano en un principio, ¿eh? ¿Y funcionó? ¿Y funcionó? ¿Y funcionó hasta que llegaste tú? ¿Quién lo diría? Ojalá tengamos Café con Micro para muchos años. ¡Ey! Hace falta más gente como ustedes que quiera mantener el mundo tan raro como es hasta ahora. Y lo vamos a hacer cada vez más raro. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos hasta Ciudad Juárez y muchas gracias, Víctor. Estuvo muy pachón. Qué bonito, qué pachón comentario. Muchas gracias, de verdad, sí, Víctor. Gracias por escucharnos, sí. Y muy buenas preguntas, muy padre. Sí. Y pues con eso terminamos nuestro café sonidero, carnal. Así es, y pues nos vamos a una mitad de programa. Sí, sí, sí, nos vamos a a nuestro tema central. Al medio tiempo. Al medio tiempo, y nos vamos con una canción. Adivina cuál. Hijo, hasta tan noble fue la experiencia del día de hoy en el cine, que hasta nos dio canción. Hasta nos dio canción, imagínense. Venga, es una canción que en realidad es George Harrison. Sí, sí, sí. Es While My Guitar Gently Weeps, pero bien interpretada por Regina Spector. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Told you Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Regina Spektor con este cover de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, que por cierto, en la versión original la guitarra estaba Eric Clapton. Ah, sí, cierto. Uh-huh. El Slowhand, que ya se retiró. Mano lenta. Que ya se retiró. Sí, ya, ya. Entonces, legendaria esa canción, ¿no? O sea, tiene mucha historia la canción de While My Guitar Gently Weeps. ¿Y por qué esa canción, Ay, ay. Esa canción porque es la canción con la que cierra esta película, maravillosa película. Hermosa película. Que se llama Kubo. Oye, y las dos cuerdas. Aquí le pusieron en México Kubo y La Búsqueda Samurai. En inglés Kubo and the Two Strings, ¿no? Exactamente. Raro el título, honestamente, ¿eh? Sí, bastante curioso. Algo que hay que resaltar. Bueno, hay tanto que decir de Kubo. Uf. A ver, para empezar. Para empezar, yo tengo que decir algo. A ver. De todo el año, todo el 2016, tan malito como ha sido el 2016 en muchas cosas, en términos sociales, en términos económicos, en términos sobre todo de películas, de productos de entretenimiento, que ha habido cosas, buenos destellos por ahí, que ha habido verdaderas decepciones. Y que ahorita seguiremos pateando el caballo, muy seguramente, porque es inevitable no patear el caballo después de haber visto esto. Con todo anterior, lo que quiero decir es, esta, y lo digo categóricamente, señores, esta es la mejor película que he visto en todo el 2016. De animación, de lo que quieras. Es la mejor película que he visto en 2016. Yo creo que es la mejor película que vas a ver, ¿eh? Sí, porque ya el Doctor Regular, pues no. El Doctor Regular, pues va a estar regular. Y Rogue One, pues... Star Wars charolastra. Sí que, pues sí. Y otra cosa que veníamos platicando mi hermano y yo. Porque no habíamos salido tan hypeados y con tanto pump como en muchas películas, mucho, ¿no? Sí. Algo que veníamos platicando es... que si esta película no se gana algo... algo en los próximos Óscares, de por sí no tienen gran cosa de credibilidad, pues menos. O sea, porque está canijo, o sea, mejor película animada debería, ¿no? Debería. Mira, si me dicen que mejor película animada se la van a dar a Finding Dory, la neta no. Y mira que me gustó Buscando a Dory, sí me gustó. Pero esto es a otro nivel. Es completamente otro nivel. Kubo y las dos cuerdas es una producción de Estudio Laika. Uh-huh. Quienes también produjeron Coraline. Coraline, El cadáver de la novia, Box Trolls, que dicen que también es muy buena, Paranorman. Se ha hecho varias cositas que se salen de la norma. De la norma. Sí, sí, sí. La verdad es básicamente a lo que se dedica Estudio Laika. Se dedica a hacer mundos raros. Quizá por eso está tan, nos llegó tanto, ¿no? Hace verdaderamente mundos extraños. Y yo creo que por ahí nos llegó. Y santo niño de Atocha. Hay que decirlo, la película es una interesante combinación de animación stop motion. Uh-huh. Que yo soy gran fan del stop motion. Me encantan las películas de stop motion. Con animación CGI. Sí. Es un blending, es una mezcla tan bien hecha. Que no sabes, no sientes el momento en el que una opaque a la otra, o una se coma a la otra. Está muy bien hecha. Técnicamente es una joya. Sí, eso sí. La visualmente no hay de otra, ¿eh? Uh-huh. Pero la historia. La historia. Está basada, por cierto, en una historia japonesa que se llama no Kitaro. Sí, básicamente sí. Es una historia que salió en 1968, imagino. Y es un manga que ha continuado por mucho tiempo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Okay. Hay que decirlo también, en el cine en el que la vimos solo había en español. Ah, sí, sí, no, sabemos que aquí en México es complicado, ¿no? Es difícil que una película de animación llegue aquí al país en su idioma original. Es muy complicado. Normalmente siempre. En cine. En cines, claro. Uh-huh. Siempre vienen dobladas al español. Con justa razón, porque pues normalmente van dirigidas para niños. Esta no es la excepción. Es también para niños. Aunque me hubiera encantado escuchar al elenco en inglés. Porque ¿quiénes están? Está gente de la talla de Charlize Theron, Ralph Fiennes, George Takei. Awesome George Takei. Rooney Mara, y presentando en el doblaje por primera vez a Art Parkinson, a quien tal vez recuerden mejor como Rickon Stark en la serie de Game of Thrones. Así que pues, qué caray. Sí quiero verla en inglés, definitivamente. Sí, por supuesto. Matthew McConaughey, por cierto, se faltó. Matthew McConaughey. Sí, también. Hace un gran personaje ahí. Y realmente es un elenco chiquito, ¿eh? Sí, claro. Sí, es un elenco chiquito, es una historia muy íntima, ¿no? Y sí está, sí, yo la verdad no sabía que estaba basado en ese manga de Jeje no Kitaro. Yo sabía que ese manga tiene años que existe. No sé qué tan basado esté. Admito mi desconocimiento de ese manga. Dicho lo anterior, no sé cómo esté, pero esta película es genial. Sí. Mala onda. ¿De qué va Kubo? Mira, les vamos a tener que platicar un poquito de la historia. No vamos a darles el final. No, para nada. Ni uno de los mejores twists. No, tampoco. Pero porque necesitan verla. Necesitan verla, por supuesto. Los vamos a dejar bien picados, Melanda. Pero también vamos a hablar de muchas cuestiones de por qué es buena y por qué es importante. Para empezar la historia... Híjole, la verdad es que la historia... pues no es tan fácil de resumir. Realmente no. Es una disputa de familia, es lo que tienen que saber primero. Es esa, en su nivel más básico es eso. Es una disputa de familia. Uh-huh. Es una madre que escapa de su familia para proteger a su hijo. A su hijo lo mutilaron. Eso es desde... Mira, nosotros fuimos a ver la película sin saber nada. No, de veras nada. Tú tenías una muy buena recomendación de esta película. Sí. Que al Nostalgia Critic le había gustado. Le gustó mucho. Entonces dijimos... Ok, el Nostalgia Critic sabe su business, vamos a ver qué tal. Pero yo no había visto trailers, yo no había visto qué onda con esto, nada. Cuando vimos, como bien dices, ¿no? En las primeras secuencias vemos a su madre escapando de una tormenta. Que se ve impresionante. O sea, te sientes chiquito, o sea. Y vemos que tiene ciertos poderes. A través de un instrumento, un shamisen. Es un instrumento de cuerdas. Japonés. Uh-huh. Que es como una guitarra. Vamos a decir shamisen porque es el nombre correcto. Exactamente. Pero sí, a través de ese instrumento, detiene las olas como si fuera nada. Uh-huh. Pero se distrae y las olas la arrastran. Esta mujer es golpeada, se golpea en la cabeza. Y a duras penas llega a la orilla. Su hijo sobrevive. Sobrevive y también a duras penas. Y es lo que sabemos al principio de la película. Nada más. Pero lo que vemos es que cuando va a buscar a su niño para ver cómo está, vemos que está mutilado, que le falta un ojo. Sí. Y es cuando dije, ok. Ya desde aquí entramos en un asunto. Ya es denso, porque ya. A ver, ¿te lo están marketando como una película para niños? Sí, exacto. Y ves, lo primero que ves es a un niño mutilado. ¡Ah, hijo! Ya desde ahí no es tan ya es mucho más complicado. Es sobre todo con los ojos, lo que tú me decías. Es un gran no para las películas infantiles, Y sobre todo en la época de los 50, así onda Frederick Bertram, era un gran o sea, mutilar ojos, picar ojos, sacar ojos, era de no. Es un gran tabú, Sí. Entonces desde ahí dices, ok. Vemos que Kubo, el niño, el bebé, creció. Y las primeras secuencias es algo que... Mire, para ponerlo en contexto, antes de que empezara la película, pasaron 3 trailers. De 3 películas que ni me acuerdo cuáles son. Creo que una carga sobre Robinson Crusoe. Una es la de Trolls de DreamWorks. Una es de Trolls y otra es de Animalitos. No me acuerdo la otra. Las 3 películas bien estándar. Las 3 películas muy chillantes, muy ruidosas, con muchos visuales para que los niños pongan atención un rato. Muy estándar. Las primeras escenas que vemos en esta película son calladísimas. Sí, de hecho. Son muy calladas, son muy tranquilas. Son muy contemplativas, no duran tanto, porque obviamente hay que medir los tiempos, lo cual tiene un ritmo perfecto. Sí, eso sí es muy cierto, en ningún momento se te hace pesado la película. Pero en esas primeras escenas, lo que vemos es a Kubo preparándole de comer a su mamá, preparando el arroz de manera tradicional. Yo pensé que se había quedado, al principio pensé que se había quedado solo, que su mamá había muerto. Yo también. Pero cuando vi que sirvió 2 platos de arroz, es ok. Y despierta a su madre. La despierta, le da de comer en la boca y dices, ok, algo le pasó a su madre. El golpe en la cabeza quizá la dejó mal. La afectó. Y vemos que a Kubo le gusta moldear papel, como origami. Y le gusta sentar a su madre. Viven como en una cueva. Y él acompaña, o sea, lleva a su mamá de la mano a la luz del sol, a que vea el sol. ¡A que vea el sol! Ok, ok. Me acabo de quedar otro 20, pero en fin. Lleva a su mamá a que vea el sol, a que salga, a que tome el sol, a medio platicar con ella. Para mí, pues tú lo sabes, o sea, nosotros como familia nos ha tocado ver familiares que han ido perdiendo, mi abuelita fue perdiendo poco a poco la memoria y es duro, es duro, es muy difícil. Y ver eso representado ahí. ¡Híjoles! Fue... Y representado no de una manera grotesca, ni mucho menos, sino el amor de Kubo a su madre y de cómo la cuidaba. Y otra cosa, él salía diario a buscar el sustento. ¿Y la forma en la que lo hacía era contando historias? Para mí que me encanta el storytelling, que me encanta leer historias, que me encanta contar historias... Esta película es una delicia. Está cariño. Y él es un cuentacuentos. Sí. Él cuenta historias. Es lo que es. La ventaja es que él tiene la facilidad de animar sus historias a través de la magia. Él posee magia. Uh-huh. A través de su shamisen. Uh-huh. Anima los pedacitos de papel para que representen personajes. Y cuenta una historia tan... ¡Wow! Tan épica. Típica historia japonesa. Muy japonesa. De heroísmo japonés. Cuenta la historia de un samurái. Hanzo. Hanzo. Hattori Hanzo. No, bueno, es otro, ¿no? Es otro. Hanzo, que... pues él... El rey Luna lo había mandado asesinar. Y él pelea contra criaturas y tiene que buscar una legendaria armadura compuesta por una espada irrompible, un peto impenetrable y el kabuto, que es un casco, que es el casco samurái. Un kabuto bien fregón. O sea, como Koji Kabuto. No, Koji Kabuto. Sí, exactamente. Oye, Koji Kabuto. Kabuto se ponía en la cabeza. Además, ok. ¿Y te acuerdas cómo se llamaban los, digamos, Stormtroopers del Dr. Hell? Los Kamen Raiders, no. ¿Qué significa? Tetsu Kamen, ¿no? Tetsu Kamen, los cascos de acero. Ok. Ok. Nos están cayendo muchos veintes. Pero bueno, y la forma en que cuenta la historia es genial. Está perfectamente animada. Vemos cómo crea a un Hanzo de papel. La animación que ponen, caray, ¿eso es stop motion? ¡Santo Dios! Y la gente está fascinada con su historia, y es una historia que han escuchado contar varias veces. Conocemos a una viejita que es como, es una limosnera, que pues comparte espacio con Kubo, y dice, ahora debes acabar de contar la historia, y dice, no le contesta. Empieza a contar su historia y de repente suena una campana. Suena una campana de que se acerca el fin del día. Se acerca el atardecer. Anuncia la puesta del sol. Y tiene que correr. Tiene que correr porque no puede estar en el día o al aire libre fuera de la protección de su madre, fuera de su cueva. Sí. Por alguna razón que aún no conocemos. Regresa a su cueva. Y deja la historia inconclusa. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? O sea, y realmente, como al mismo tiempo somos los espectadores de esa historia, es de, ¿qué más? ¿Qué te crees, Josh R. Martin? Exacto. ¿Qué te crees, Patrick Rothfuss? Pero bueno. A ver, cuando regresas a la cueva con su madre, vemos que su madre recobra conciencia. Y eso es algo que me llamó mucho la atención. Durante el día, cuando está el sol en el cielo, su madre es como si no estuviera. Pero cuando es de noche. Cuando es de noche, su madre recobra conciencia y empieza otra vez a platicar con Kubo. Le pregunta cómo está. ¿Cómo fue su día? Empieza a ser como una mamá amorosa. Uh-huh. Y le cuenta historias. Le cuenta la historia de Hanzo. Hanzo. Y llega un punto en el cual ya no puede seguir su historia. Ya no se acuerda cómo va. Y es cuando entiendes por qué Kubo nunca puede terminar su historia. Porque no conoce el final. Porque la persona que le puede decir el final no lo recuerda. No manches. O sea, fue un momento que verdaderamente te rompe el corazón, ¿eh? Sí, estuvo feíto. Dices, wow. La madre de Kubo, que nunca sabemos su nombre. No. Siempre simplemente madre. Ajá. Uh-huh. Le recuerda a Kubo que siempre lleve consigo una figurita. Es una figurita de un monito. Uh-huh. Es eso. Y que siempre lleve la túnica de su padre. Que es una túnica con un escudo de un escarabajo. Uh-huh. Que ese tipo de escarabajo, el que tienen, es un tipo de escarabajo samurái. Así se llama. La especie, ¿no? Se le conoce coloquialmente a esa especie. Así que tiene mucho sentido ese escarabajito. Al día siguiente, Kubo, pues... Y la otra cosa que le recuerda es... Nunca salgas de noche. Desde ahí, la historia nos está planteando ya las reglas, ¿no? Que Kubo debe no salir de noche. Debe guardar siempre ese amuleto, ese changuito. Y aparte debe mantener... debe siempre traer puesta la ropa que tiene su padre. O sea, te están planteando las reglas. Y te están planteando que él tiene magia. que su madre hace magia. Al día siguiente, durante la noche, su madre puede mover también las cosas, como él lo hace, pero en su sueño. Involuntariamente. Uh-huh. Al día siguiente, Kubo repite la misma escena, pero es el festival, es como el festival, Obon, me imaginé. Algo así, como en Karate Kid. Ajá, exactamente. Perdón por mi total desconocimiento de la cultura japonesa en general, pero me sonó algo así. Y pues la ancianita le dice que pues el festival es un momento de alegría, pero donde además pues tienen una forma de comunicarse con aquellos que ya no están, con aquellas personas que ya murieron y que son sus seres queridos. A él le interesaría mucho eso, contactar con su papá. Cosa que es algo que aquí se nos hace de lo más normal, por cierto. Ah, sí. Allá se ven las tradiciones súper bonitas, o sea, arman unas linternas con las cuales, y sí es muy real por ahí el asunto, o sea, sí tiene mucho que ver con los funerales japoneses tradicionales sintoístas, todo ese rollo. Unas linternas de alguna manera son como la representación de esa alma, la tienen que poner en el agua para que se libere. Hay una pequeña anécdota curiosa ahí. ¿Saben por qué los japoneses, cuando quieren representar un fantasma, normalmente meten una o dos llamitas azules? ¿Por qué? Por los fuegos fatuos. Oh. Los fuegos fatuos son literalmente fuegos que salían de las tumbas debido a la exposición del gas, que por alguna razón se prendía y salía a forma de una llama azul. Pensaban que era el alma de un difunto. Por eso se ven así los fantasmitas en Mikami y así. Ajá. Ah, ok. Por los fuegos fatuos. Bien, nada más. Curioso. Qué buen dato, ¿eh? Ese me gustó. Kubo intenta, y fíjate, es otro 20. Intenta hacer lo mismo. Crea con su origami mágico una linterna también de papel y quiere hablar con su padre. Pero su padre no responde. Uno pensaría, claro, su papá, pues está esperando hablar con fantasmas y pues, o sea, es un sentido metafórico, no va a responderle. Cuando una niña que también le estaba como orando a su abuelita, ella dijo, mi abuelita está aquí. Dices, bueno, a lo mejor es una cuestión de fe. Es muy diferente la situación después. Sí, porque la historia, su madre le cuenta a Kubo, y se lo ha contado varias veces, que su padre Fue Hanzo. Y su padre se sacrificó por salvarlos a su madre y a ella. ¿Salvarlos de quién? Del Rey Luna. Del Rey Luna y de las... Las hermanas. De las hermanas. Las hermanas de su madre. Sus tías. Básicamente sus tías. Sí. El Rey Luna lo que quería era los ojos de Kubo. Logró tomar uno. El otro no. ¿Para qué los quería? Ya lo veremos después, ¿no? En ese momento, cuando Kubo está orando y que se desespera porque su padre no contesta, le da la noche. Y la profecía era real. Sí, Kubo como que no se la creía. Sí, como que, sí, lo que digas, mamá. ¿Pero qué crees, menso? Se aparecieron las hermanas. ¡Y hoy, santo hijo! Dios! ¿Qué? Cosas más creepy. Faltan. Ok. Como entre Vampire Hunter D, pero no tan emo, son unas gemelas, o sea, que a mí siempre como que es creepy, ¿no? Gemelas creepy, eso es como muy creepy. Gemelas igual a creepy, más bien. Saludos a las Harp Twins, ninguno nos escucha. Cierto. Que a veces sí son creepy, ¿eh? Cuando sacan sus videos acá. Pero bueno, quieren arrancarle su ojo. Sí, la película la verdad es que no se toma consideraciones en ese sentido, La verdad es que es muy cruda. Utilizan un lenguaje que en otras películas para toda la familia es un gran no. Asesinar, matar, sacar ojos, cosas así. Y estaba llena de niños. Estaba abarrotada de niños la sala. Después, cuando llegan estos espectros, estas cosas raras, persiguen a Kubo y arrasan con la aldea. Sí, a Kubo cree llegar a la aldea y que estaría a salvo, pero no. Esas cosas toman una especie como forma de humo. Uh-huh. Siempre tienen una pipa tradicional japonesa, sí, en la que está fumando, y a través de ese humo es con la que manifiestan su magia. Y destrozan la aldea, mala onda. Están a punto de atrapar a Kubo, de quitarle su ojo, y quien llega es su madre. Llega su madre a salvar al niño. Usa lo último que le queda de su magia para hacer que le salieran alas a la a la túnica de Kubo. Es por eso que siempre quería que la trajera. Y para recordarle que tenía el changuito, el token, ¿no? El amuleto. Y te dejan con la idea de que se enfrenta en batalla contra ellas, pero no vemos la batalla. No. Otras de las cosas, las transiciones que hacen. Híjole. Por cierto, detalle bonito, Kubo toma uno de los cabellos de su madre, es como su último recuerdo. Exacto. Cuando de repente vemos la cosa más bizarra, vemos que Kubo lo despierta en una voz femenina, pero quien habla es un simio. Técnicamente es un macaco, aunque aquí le dicen simio. Y se cumple lo que nuestro buen amigo Glenn Miller siempre dice: cualquier historia es mejor cuando hay simio. En su caso, gorilas, aquí hay un simio. ¿Y sí? Y vaya que sí. Ese simio era el amuleto. Era el amuleto que tomó forma física gracias a la magia de su madre. Y lo que hace este simio es que esta simio, que es mujer, los despierta. Están en la nieve. O sea, de repente había una paleta de colores en la película y de repente, ¡uy! Blanco. Todo es blanco. Porque están en la nieve. Exacto. Y le dice: despierta antes de que te mueras de frío. Lo está regañando, lo está así de: a ver, ya, párate, vámonos. Lo guarece en el interior de una ballena muerta. ¡Ey! Donde sea que se pueda. También, así como que: ok. Y los ves desde el interior. Ves las costillas, ves las. Y le da de comer sopa de ballena, ¿por qué no? Ok. Y le dice: a ver, tienes preguntas, ¿verdad? Todas. Todas. Tienes tres. ¿Por qué tres? Ya tienes dos. Oh, ok. Momento, le pregunta: pues, ¿quién eres tú? Y le dice: ¿qué, no me reconoces? Y se pone en forma del amuleto, se pone así como estática. Ah, tú eres el amuleto, ¿sí? Sí. Y básicamente lo que cuenta Simio es que su madre usó lo último de su magia para protegerlo a él y darle vida al amuleto para cuidar de él. Y le dice que a partir de ahí es cuando empieza, es la clásica historia de la jornada del héroe. A partir de ahí es el momento en que él tiene que recuperar en la vida real las tres piezas de su armadura para enfrentarse en combate al Rey Luna, tener una oportunidad, de hecho, y tener una oportunidad contra él. Ahí empieza la historia, ahí empieza su viaje. Y de hecho, mientras iban acá en la nieve, Kubo tiene un par más de demostraciones con su magia, que puede manipular varios papeles, etcétera. Y se encuentran. Los encuentra. Un escarabajo. Un escarabajo. Gigante. Humanizado. Un escarabajo samurái. Literalmente. Exacto, es un escarabajo samurái. Muy literal. Él, por cierto, quien nos dirige es un pequeño samurái de papel, el Hanzo de papel que estaba haciendo, de repente cobró vida al 100%, y es como su brújula. Siguiendo esa brújula, antes de llegar a lo del escarabajo samurái, hay un momento, como dices tú, en que vemos cómo exhibe sus poderes, que vemos que hay un pajarito, y ese pajarito, Kubo es un niño, y de repente de la nada se le ocurre hacer otro pajarito igual, de papel, y hacer que vuele junto al otro pajarito. Para jugar. ¿No es esencial para su misión? Claro que no. No es ¿no te avanza la trama? No. ¿Pero por qué lo hace? Porque es un niño. Pero qué bien te desarrolla el personaje, ¿verdad? Te desarrolla el personaje increíble. Te dice: ok, sí, está en esta broncota. Pero, hey. Pero es un niño, quiere jugar. No ha perdido esa inocencia. ¿Eh? Ajá, exacto, no ha perdido esa inocencia. Y lo ves jugar, hacer más pajaritos de papel. Increíble. Cuando de repente, en una de esas, Simio la pierde de vista y se la llevó un escarabajo samurái. Simio se lanza con un palo picudo a tratar de rescatarlo. Era un hueso, pero bueno. Ah, sí, cierto. Un hueso humano. Y, por cierto, ¿eh? Era un hueso humano que sacó de una calavera, otro grano, no, que normalmente se ven en ese tipo de producciones. Parecía que iba a matar, que este escarabajo iba a matar a Kubo, pero no. No, no. Era para enseñarle sus cosas. Enseñarle toda su colección, así de: mira, tengo acá un arco, está bien pechón. Y además vi que tú tienes un samurái, y siempre que veo cosas de samuráis, pues Me gusta porque me recuerdan algo. Yo era un samurái. O eso creo. Creo que era un samurái. Sí, no es el sujeto más equilibrado del mundo, pero es pachón el escarabajito. Lo que él dice es que, o la historia, lo que nos cuentan es que él era un humano, que era un samurái, y que fue convertido en escarabajo, más o menos, ¿no? Sí, llegan de cuenta como Víctor Samsa, pero en samurái. Ándale, sí, de hecho. Gregor Samsa, perdón. Así de, ¿qué onda? Así que cuando se da cuenta de que este niño, dice que él tuvo un gran maestro, escarabajo dice que tuvo un gran maestro, que era un gran samurái, el mejor samurái de todos los tiempos, y este Kubo le dice que pues ese gran samurái era Hanzo y era su padre. Y al saber que Hanzo era el padre de este niño, dijo, yo te voy a acompañar. En la jornada que quieras yo te voy a acompañar, voy a dar mi vida si es necesario. Espero que no sea necesario, pero por si acaso. Pero por si acaso, sí. Y entonces se embarcan en la aventura y vemos lo que nos ofrece el póster. ¿A poco no? Eso sí. Lo que nos ofrece el póster, que es Kubo, simio y escarabajo. Y es lo que ves en el póster y dices, ok, debe ser una película acá entre... No, Dios, o sea, no sabes de lo que te estabas metiendo. No, está muy... Y como cualquier historia de la jornada del héroe, o como cualquier videojuego, van recolectando las piezas de la armadura de oro. No, ¿verdad? Bueno, de hecho sí se parece, ¿no? La primera es la espada, ¡hijo! Esa secuencia de la espada... Santo Dios, la espada está incrustada como en una mano. Huesuda. Gigante. Escarabajo va de yo, pues estés tranquilos, pues yo la agarro, ¿no? Y la espada irrompible. Ya la agarra. Y por supuesto, muy al estilo de Dark Souls. ¿Qué pasa cuando agarras un arma en un cofre acá pachón, que era un arma pachona? Va a salir el jefe de ese nivel. Y sí. ¡Oh, rayos! ¡Dios! Es una especie de esqueleto gigante con un montón de espadas incrustadas en la cabeza, por cierto. Al final de la película hay una especie de detrás de cámaras. Muy rapidito. Muy rápido. De ese animatronic, en particular. ¿Sí? Esa marioneta. Uh-huh. Solo se ve la mitad del cuerpo. Y es enorme. Es más grande que un ser humano. Yo pensaba que era algo así, pues un modelito. Sí, ¿cuál claro. modelito? Ni que 8 cuartos. Es una cosa gigantesca. No, de verdad es que fue un... Verlo en pantalla en acción estuvo increíble. Ver cómo lo estaban haciendo. ¡Hijo! Esas cosas que quiero el Blu-ray. Quiero ver cómo estuvo todo eso, ¿eh? Sí, se ve impresionante. Y se dan cuenta de que pues tienen que agarrar de las otras espadas que tienen en la cabeza, pues agarrar la correcta. Hasta que den con la que no se rompe. Y lo encuentran, y por fin Kubo encuentra la que no se rompe. En el momento en el que la saca del cráneo de esta cosa, de este gigante, pues ya el gigante se apaga. Como Switch. Como un videojuego. Uh-huh. Que eso también es un gran acierto, ¿sabes? Porque le habla más o menos a esa audiencia que juega videojuegos. Sí, eso sí. Ya con la espada, pues ya se sienten a capachones. Y tienen que atravesar un lago. Que ya hay algo que me encanta. Simio, le dice... Deja de jugar con esa espada. Está filosa. Dame acá. Lo está cuidando. ¿Sí? Y es un... O sea, es el carácter de una mamá regañona. Y de hecho es simio quien usa la espada. ¿Eh? Ajá, sí. Está cañón. Algo que sí es cierto, eso está padrísimo. No deja que Kubo lleve la espada. No. Sabe que en algún momento Kubo la tendrá que usar. Pero hasta ese momento... Es su responsabilidad. La lleva. Es una gran metáfora eso, ¿eh? Sí. ¡Wow! Tienen que atravesar un lago. Y Escarabajo y Simio están discutiendo de a ver cómo fregadas, a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para atravesar el lago? ¿Vamos a rodearlo caminando? No, estás loca. ¿Cómo se te ocurre que lo vamos a rodear caminando? Está muy muy lejos. A Kubo lo que se ocurre es tocar su... ¿Shamisen? Tocarlo. Y liberar un poder que no sabía que tenía. Y crea un barco de hojarasca. Un barco a toda regla. Y ahí está. Y así de, ok, pues en ese. Y durante el camino empieza a tener como ese bonding. O sea, ese momento en el que, por ejemplo, Escarabajo le dice, pues te voy a enseñar a tirar con arco. Dice, no haces muchas cosas, pero sé tirar con arco. Yo era un gran samurái que sabía tirar con arco, o eso creo. Y le enseñé a tirar con arco para atrapar un pez. Al principio le dan el pez, genial. Sí. ¿Y cómo? Y luego, la que me encanta es, si me le dice, ok, le diste al pez, ¿y cómo lo vas a traer acá? Ay, pues, por... Y se le ocurre, a ver, con una cuerdita, en otra flecha, a ver, vas. ¡Ay, metaste el arpón! Bien. Consiguen un pez y se ponen a comer. Sí, sushi. Digamos que sushi, porque es pescado crudo, ¿no? Y se ponen a comer, ahí tranquilamente en el barco, platicando. Y lo que dice este Kubo es, pues, está muy raro esto. Nunca había comido con nadie más que con mi madre. Nunca había comido con tanta gente. ¡Ah, The Feels! ¡The Feels! Y más porque al final, pero bueno. Vemos que el samurái este de papel, Paper Hanzo. Paper Hanzo. Apunta. Es una marca, ¿eh? Con su espada, pues, siempre apuntaba hacia dónde estaba la siguiente pieza de armadura. Uh-huh. Cuando de repente, estando en el mendigo lago, apunta hacia abajo. Dice, aquí está la otra parte. Es el peto impenetrable, ¿verdad? Claro, sí. Pero le dice este. Simio le dice, pero abusado, porque aquí hay cosas, aquí abajo hay cosas que tienen ojos y esos ojos te pueden ver las entrañas. Y Scrabajo dice, no, yo voy. Yo sé nadar. ¿Seguro que sabes nadar? Bueno, me imagino que sé nadar. Yo digo que sé nadar. Así que pues voy, ¿no? Y va por él. Pasa el tiempo y no sale. Así que Kubo, bien preocupado, uh-huh, se mete. Nada más que, ¿qué crees? Ya iba a ser de noche otra vez. Y cuando es de noche... aparecen las hermanas. Una de ellas. Una nada más. Ese es un pequeño detalle en el guión que dije, ¿por qué no lo atacaron las dos? ¿Quién sabe? Buscar a... por un lado a uno y el otro a otro. Bueno, tal vez, pero bueno, es quizá de los pocos pecadillos del guión, ¿no? Pero es en particular. Una de las hermanas, que pues no sabemos sus nombres, solo sabemos que son sus hermanas, llega a atacar a Simio. Una de las hermanas de la mamá. Llega a atacar a Simio. Y déjame decirte, tienen unas peleas. ¡Hijo! Unas cañijos, ¿eh? Tan bien coreografiadas, tan bien animadas. Meten los efectos especiales donde los tienen que meter. Sí. Tiene mucha emoción. Hay mucho esgrima real y verbal. Aprendemos mucho de que las hermanas lo que buscaban era matar a la otra hermana porque se sintieron traicionadas. Eran tres hermanas. Una se le salió del huacal, ¿no? Los traicionó porque pues vino a vivir al mundo humano, ¿no? Y quieren el ojo, quieren en nombre de su padre, en nombre del abuelo de Kubo, quitarle el otro ojo. Lindas tías. No sabemos todavía. Pero las secuencias de pelea están ahí, impresionantes. Y armada con la espada indestructible, Simio la vence. Sí. A costa de una herida muy grave en su costado. Así es. Sin embargo, Kubo, estando en la profundidad, se encuentra con una bestia. Sí, con el Sarla. Con el Sarla con muchos ojos. Oye, ¿no es algo así como que I gaze into the abyss gaze back? Ah, a lo mejor. Sí, ¿no? O sea, como que vi hacia el abismo y el abismo me volteó a ver, ¿no? Y está feo el abismo. Muy feo. La gran, digamos, problema con esta bestia es que era como psíquica. Sí, te hipnotiza. La cosa esta te revela secretos. Uh-huh. Y es verdad lo que te dice. Pero te revela secretos para que no te vayas. Y entonces te pueda comer. Hasta está cañón. Y tiene que llegar este escarabajo a rescatarlo. Mientras que Simio estaba peleando con la hermana. Hay un momento en el que el escarabajo regresa con Simio. Sí, porque ya lo encontré. A Kubo. Y no, lo que traía era el mendigo pez que se le había ido. ¡Hijo! Dice, ve por Kubo. Ah, sí, sí, perdón. Esa dinámica. O sea, esa interacción entre ellos. Dude. Por fin escarabajo encuentra a Kubo y lo lleva a la superficie. Cuando está en la superficie, pues se encuentra con que la hermana, pues digamos, una de las tías de Kubo ya murió a manos de Simio. Uh-huh. Y Simio está herida y pues en lo que queda del barco, porque Kubo, al estar inconsciente, no había magia que mantuviera el barco en forma. Así que poquito a poco se iba degradando. ¿Sí consiguieron el peto? Sí. Uh-huh. Y en el momento en el que Kubo vuelve, despierta, el barco otra vez toma su forma completa. Uh-huh. Muy pechón, pero canijo. Algo que también ahí me encantó es que retoma la forma del barco. Y fíjate, Kubo se queda con la armadura puesta. Sí. pero no con la espada. ¿Sí? La espada la sigue teniendo este simio. Que es una forma de decir, tú ponte lo que te protege. Esto que algún día te servirá para defenderte o para atacar, yo te lo guardo mientras. Pero mientras tú tienes esta protección. Es otra metáfora ahí muy chida también, por cierto. Mira, bien visto, ¿eh? Por cierto, la armadura y este la espada y todo eso tenían motivos solares. El enemigo es el rey Luna. Esta cosa tiene motivos solares. Es muy sutil, quizá muy directo en algunos puntos, pero te están planteando día y noche, sol y luna, de una manera bonita, sutil, inteligente, no con un anunciador de Vox. En la forma del Lex Luthor. En la forma del Lex Luthor. Que aparte lo hace mal. Que te tiene que deletrear día contra noche, el dios contra el hombre, el caballero oscuro contra el último hijo de Krypton. Fuck you very much, Zack Snyder. Ponte a ver esto. Quería ser sutil, nada de I am Jesus. Dude, no. Estos caballos pateados son lindos. Sí. Kubo recuerda lo que le enseñó la bestia. La bestia le reveló un secreto. Sí. Le reveló la identidad de Simio. ¿Quién es Simio? Y ni modo, tenemos que decirlo, pero no vamos a dar lo demás. No, hasta pero ahí. Pero ¿quién es Simio? Simio es su madre. Verdaderamente es su madre. Transfirió su conciencia al amuleto. Se convirtió en un simio de verdad, un simio de carne y hueso, para seguir protegiendo a su hijo. ¡Wow! Eso sí, no todo es drama. Hay unos momentos de comedia. Y impresionantes. Cuando están revelando de todo eso, que por cierto, para contar la historia, le pide a Kubo que toque el. ¿Cómo se llama? El shamisen. Shamisen. Quiero decir el Chikigami, pero eso es otra cosa. El Chikishin. El Shamisen. Le pide que lo toque para ir contando la historia. Vemos que la historia básicamente es que las hermanas eran tres y cumplían una función para el rey Luna. El rey Luna es algo así como el olvido, la muerte, el todo es orden, aquí no hay sufrimiento. Hay un momento en el que el rey Luna se personifica y él dice, no es en mi reino no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pena. ¿Dónde hizo? En la muerte. Y los y como que las hermanas son como estrellas de la muerte, como estrellas de la muerte, sí, como están en el firmamento y en ocasiones bajan a la tierra a cumplir una función. El rey Luna los había mandado porque sabía de la existencia de un gran samurái, Hanzo, que podía hacerse de una poderosa armadura que era demasiado poder para un humano. Así que había mandado a sus tres hijas, digamos, a matar a Hanzo. Mandó primero a la mamá de Kubo. Pero el problema es que al momento de que mandó a la mamá de Kubo, peleó contra Hanzo, pelearon largamente, y Hanzo se defendió. Pero llegó un momento en el que Hanzo la voltea a ver y solo le dice cuatro palabras. ¡Dios! ¿Cómo llegaron a ese chiste? ¡Híjole! Le dijo cuatro palabras. Y ves a Escarabajo, y Escarabajo es de, a ver, te amo. Yo te amo. Simio. Toda la sala rompió en risa. Es que todos estábamos pensando en eso. Todos pensábamos que era. Yo creo que era tan obvio que los escritores dijeron, tenemos que ponerlo. Tenemos que ponerlo. Sí. Y lo metieron. Quedó genial. Escarabajo y Simio hacen una pareja padrísima ahí. Padrísima. O sea, es el comedy relief, pero también aprendes de ellos. Hacen que Kubo crezca como persona. Son opuestos, pero hay como que cierta atracción. ¿Sí? Entre un escarabajo y un simio. Sí. Respecto a la trama, yo creo que es hasta ahí lo dejamos. No podemos darle más. No podemos decirles más, desgraciadamente. Moriría por decirles más, pero no. Claro. Creo que a este lo tenemos que dejar. Pero vamos a comentar un par más de cositas, o sea, acerca de pues el simbolismo y por qué es importante y demás, etcétera. Digo, para empezar, ¿no? Yo creo que de los momentos más padres que viví en esta función, en esta película, es que hubo muchos niños. Contrario a ocasiones, en otras ocasiones donde nos han desesperado, uh-huh. Aquí fue padrísimo ver a los niños realmente estar enganchados en la película. Que sí estaban hablando, preguntándole cosas a sus papás, por supuesto, porque estaban muy peques. Eran cosas que todavía no estaban tan familiarizados. Como, ¿por qué le quiere quitar el ojo? Exacto. No. En un momento en el que un personaje salía en escena, si no la recordaban, si no sabían quién era, le preguntaban a su papá o a su mamá, ¿quién es? Uh-huh. Eso es la, digamos que están reaccionando perfectamente, solo que pues bueno. Lo verbalizan. Pero están haciendo las preguntas correctas. Sí, exacto. Y la película se encarga de contestarlas, que es lo padre. En los momentos correctos, ¿eh? Aparte de todo. Yo creo que hay que destacar también, digo, los valores de producción altísimos. Altísimos. Eso de hacer maquetas y aviones y cosas así, tiene mucho arte. Pero por ejemplo, cuando son aviones o un efecto especial que es más familiar contigo, uh-huh. Pues bueno, es como que tiene una sensibilidad diferente. En este caso son mundos extraños. Ay, hijo. O sea, sí se basaron en el Japón feudal, sí. Por supuesto, sí, perfecto. Pero hay otras cosas en las que, pues, el jefe de Dark Souls. El jefe de Dark Souls, por ejemplo, ahí te tenías que... ¿Las hermanas? Ay, es un diseño cañón. Porque tienen una capa como si fuera de plumas. Usan una máscara todo el tiempo para que no se les vea el rostro. El diseño del Rey Luna está impresionante. Sí. Los sutiles momentos que tienen con el Rey Luna. La animación de todo el origami que hace Kubo. ¡Wow! Es otro nivel de animación, ¿eh? Es verdaderamente, lo ves. Cada cuadro es una composición preciosa. Nada está de más. No. Todo está puesto por alguna razón. Y todo es armónico. Lo cual en una producción de ese tipo es bien complicado. Bien complicado, ¿eh? La música es importantísima. La música del shamisen y cómo interactúa con el papel, cómo interactúa con los personajes. Es preciosa la música. Sí. Con lo que decías de los niños también, yo me quedé asombrado de qué tan metidos estaban en la trama realmente. Todos, ¿eh? Todos, o sea, a diferentes edades. Se reían cuando tenían que reír. Se preocupaban cuando tenían que preocupar. Y me encanta que la película dice, sí, soy una película que es animación, que puede ser para niños, pero los niños no los trato de idiotas. Exacto, es muy distinto. Eso es, mis grandes respetos para esa historia, ¿eh? O aunque no fueran niños, no trato a mi audiencia como estúpidos. Ajá. Zack Snyder. Exactamente. David Goyer. David Ayer. Ajá. Sí, es muy distinto, y la verdad es que esa es una de las grandes grandes aciertos de la película. Cómo lo lograron, está canijo, ¿eh? Otro punto de veras es que ¿cómo decirlo? Vuelvo un poquito a lo que decía al principio. Comparándolo con los trailers de esas películas que mostraron, incluso las películas animadas que ha habido, creo que demuestran una cosa. Que una película animada para niños no tiene que ser todo risas, y no tiene que ser todo oscura por ser oscura. No, tampoco. O sea, creo que los niños están perfectamente capacitados para entender a su nivel ciertas cosas. ¿Trabaja en otros niveles para los adultos? Claro que sí. Pero no teme presentarles temas retadores a los niños. Como la muerte, exactamente eso iba. A pesar de que son temas muy tabús en producciones infantiles. Sí. Como la muerte, como el dolor, como la familia, destruida, como perder a un ser querido. Y en ningún momento hacértelo en inglés es preachy, o sea que te lo estén recalcando de este es el valor moral que tienes que aprender. No. De hecho jamás lo dicen, jamás hay. Hay un speech por ahí de Kubo. Pero vaya, aún así se lo puedes interpretar de muchas maneras. Yo te lo decía, de verdad, creo que no hay como que un solo mensaje central. Hay muchos. Pero están quizá, presentados quizá, ahí. Quizá algunos más importantes que otros, uh-huh. pero todos están ahí. Y esto también es muy difícil de lograr. Sí. Por eso es que... Y normalmente, o sea, ustedes saben que cuando hacemos reviews de películas, pues a veces, la mayoría de las veces hablamos de pues todo, ¿no? Incluso relatamos a veces el final, ¿no? Sobre todo con las películas pues ñoñas, ¿no? Con sí, digo. Batman, Love, Superman, Civil War, etcétera. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera hubieran pensado en volver a ver Kubo. Quizá sí, quizá no. Pero por eso es que no queremos dar más detalles de la trama, aunque moriría por hacerlo. Ya si quieren después lo hacemos. Sí, sí, sí. Pero de hecho vamos a hacer. Pero por ahorita yo les diría, neta, si no han pensado en ver Kubo, véanla, porque el final, cómo cierra, cómo le dan un cierre al tratamiento de que hay con el villano. Uy, es algo que no veías venir. Eso sí, ese sí me sorprendió. Ajá. Completamente. Sí. Es algo que no veías venir realmente, o sea, y que pues lo mismo, sin ser de darte la lección moralina del día y que no wins half the battle y todo ese rollo, te deja algo muy grande. Yo creo que esos niños que hoy vieron la película, al menos uno que estaba al lado tuyo, híjese que estaba bien entrado, hoy se llevó algo. Estoy seguro que sí, para toda su vida. Y yo creo que es hay un eso es lo que es, hay un mensaje metatextual dentro de la película de Kubo, de cómo quien cuenta la historia o quien le cuenta la historia a otra persona tiene poder sobre ella, incluso la inmortalidad. Ven que últimamente es muy sonado, muy seguido, varios artistas, escritores de cómics de otros lados se han quejado, tendría que buscar exactamente quién, pero recalco que hay algunos, se han quejado en que pues no hay libertad de expresión, que porque ya no pueden decir todo lo que quieren, porque según ya todo está es políticamente correcto y ahora se quejan de todo, etcétera. Hay dos contraargumentos ahí que me gustaría recalcar y uno de ellos viene de Kubo. Por un lado, malinterpretan lo que es la libertad de expresión. Nadie les está cortando la libertad de decir lo que quieran. Simplemente que ahora vas a tener consecuencias por decirlo. Es un buen punto. Lo cual, ¿qué crees? Eso significa vivir. Ahora, y es una moraleja que yo tomo de Kubo, pero que alguna vez la había también escuchado por ahí. Cuando creas una historia, cuando se la cuentas a alguien, te haces responsable en cierta medida de ese alguien. Y eso es algo que vemos al final de la película de Kubo. Uh-huh. El cómo le cuentan una historia a una persona, cómo le cuentan su historia, moldea su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Cuando cuentas una historia, tienes una responsabilidad porque creaste una nueva visión de mundo. Creaste un mundo. En el mejor de los casos, un extraño. Puedes decir, hey, pero es mi mundo y con este puedo hacer lo que quiera y aquí yo mando y yo soy Dios todopoderoso de este mundo, ¿no? Y todos los demás a la goma. Perfecto. Pero una vez más, no te exime de que en algún momento alguien que se ve afectado por ello te haga responsable, porque lo eres, de haber contado esa historia. Y también no te exime de que alguien más cuente la historia a su modo y la haga suya. Porque cada quien empieza a ver la historia que le contaron a su manera. Porque creas tu propia versión de la historia. Y algo que también me gustó mucho es que en algún momento Escarabajo lo dice. La historia será contada, esta historia de Kubo será contada por alguien más, y por los hijos de alguien más, y por los hijos de alguien más, y por los hijos de alguien más. Escarabajo. Pero sí, las historias están vivas. Las historias cambian, las historias mutan. Las historias tienen un final, pero las historias hacen que los personajes sean inmortales. Pero como todo, hay un final. Hay un final. Es maravilloso. De veras. Es tan, honestamente, hay tantos temas, tan Neil Gaiman ahí, tan Terry Pratchett, tan J.R.R. Tolkien, tan, no sé. Es la historia de es historia sobre historias. Es cómo los narradores moldean el mundo. Como el Señor de los Sueños moldea los sueños. Sí, sí. Y acuérdense, consejo del Café Comiquero, chamacos. Si ustedes moldean el mundo, tienen responsabilidad sobre él. Les guste o no. Sí. Y acuérdense que, pues, si van a moldear un mundo, pues de preferencia que sea... Que sea un mundo extraño. Y manténgalo así. Porque si no... Si no, qué aburrido. Y pues gracias. ¡Totales! ¿Y sabes qué? ¿Cómo termina cualquier historia, carnal? Fin.